Decirles no a ninguno. ¿Cómo están todos? Ya estamos otra vez transmitiendo a través de Restream y como todos ustedes saben, nos pueden encontrar en varias plataformas. Aquí a través de Restream, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram a través de nuestros respectivos celulares. Muchísimas saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias a la bellísima Mena Vox por siempre acompañarme. De hecho, la semana pasada ella estaba un poquito indispuesta, pero las personas que no escucharon esta parte, estaba un poquito indispuesta y me dijo, si quieren, transmitan ustedes y yo me conecto la próxima semana. Yo, no, tú ya eres la razón porque la gente nos sintoniza. Claro que no, yo ni hago nada. Yo solo juzgo tus comentarios. Políticamente incorrectos, funables, okay, pero okay. Pues no, aquí el contenido es usted, así que, pero pues yo estoy de vuelta. Muchas gracias por estar de vuelta. ¿Te vas a mudar? Parece que te estás mudando, ¿eh? Como que toda la parte de atrás de ti está como que recogida. Solo es mi desastre. Ah, ok, tu desastre normal. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mena. Y también muchas gracias a Bárbaro Gordon por siempre estar detrás de las escenas. El día de hoy estamos empezando un poquito tardecito porque pues igual todos tenemos algunas cosas que hacer, pero ya estamos acá. No es cierto, porque estábamos echando chisme detrás de cámaras. Chisme jugoso, chisme potente, dijeran en TikTok, pero no les podemos contar. No, pero curiosamente yo estoy aquí tratando de vernos profesionales y Mena me está arruinando esa parte. No, estamos en el puro chisme. Estamos en el puro chisme. Pero bueno, tenemos algunas cosas que revisar antes de empezar con las imágenes y como estaba mencionando en Instagram, junté una enorme cantidad de recomendaciones de cómics. Son los top 100 cómics según yo. Y seguramente Mena va a coincidir con algunas de mis opiniones. Hay muchas listas, una enorme cantidad de listas en internet de los 100 mejores cómics, los 500 mejores cómics. Y yo no digo que esas listas estén equivocadas, pero yo dije, yo voy a recomendar las cosas que yo he leído, las cosas que a mí me mueven, las cosas que mucha gente no conoce. Y creo que es importante, creo que es muy importante que la gente busque estos títulos porque en realidad muchos de ellos se han perdido. Ya la gente no los lee, la gente no los busca porque quieren lo más nuevo. Uno de los problemas, no sé si te ha tocado a ti, Mena, alguien te empieza a hablar acerca de cómics, ¿no? Alguien nuevo. Y dice, ¿qué cómics me recomiendas? De hecho, hace unas semanas me dijiste, hoy una amiga quiere leer cómics de Batman y le recomendé estos. No sé si te pasó a ti, no sé si sucedió en este momento, pero me dicen exactamente a mí lo mismo. ¿Qué cómics me recomiendas de X-Men? ¿Qué cómics me recomiendas de Green Arrow, de Green Lantern, de Flash, lo que sea? Y si yo hago referencia a cómics que salieron en los 90s o en los 80s, ponen cara de, ah, como que quieren que sea algo que salió en los últimos 5 años o en los últimos 2 años, porque si es algo muy antiguo, lo ven como ya pasado de moda. Muy similar a las personas que les recomiendas una película y dicen, ¿está en blanco y negro? Y en automático ya no la quieren ver porque está en blanco y negro. Pues no, la verdad no me pasa, pero es que como tú le hablas a puro centennial, es que, o sea, si ustedes no lo saben, si tienes más de 25 años, no le interesa a Joey tener ninguna amistad ni nada contigo. O sea, el kinder es lo que le... Y el kinder son los que lo buscan, entonces chavitos, chavitas, Joey, no. Todas mis novias pueden corroborar exactamente lo que acabas de decir. Entonces no me pasa, la verdad. Yo me junto con puro viejillo. Son un poquito más de mente abierta a la hora de escoger lo que van a leer. Entonces muchos de los cómics... Porque aparte, aparte, pero justo este fin de semana fui al cumpleaños de nuestra amiga Tere. Ah, ok. Y estaba ahí hablando pues con otros amigos de que me cae bien gorda la nueva generación, sí voy a tirar factos, ¿saben por qué? Porque estoy harta que los adolescentes estén desperdiciando su vida, sus mejores años de juventud, vistiéndose como señores, con sus pantalones khaki y su sudadera de alguna universidad de Estados Unidos a la que ni siquiera fueron ni irán, sus Adidas blancos y sus gorras azul marino. Estoy harta de que se vistan como señores. ¿Dónde está? O sea, su ropa no está rota, Joey. No tienen la ropa rota. no tienen el cabello de colores. ¿En dónde están los valores? Se están perdiendo los valores, se está volviendo el conservadurismo y yo estoy muy atacada. Muy atacada porque yo luché toda mi vida para que ustedes pudieran expresarse libremente y usar y andar puteando por la vida con ropa mínima y rota y para que ustedes vengan con que caquis. Bueno, yo ahorita traigo unos caquis, pero tengo una playera pegada, o sea, más chica de lo que debo de usar. Entonces yo creo que es igual, ¿no? Medio equilibrio un poquito. Pero bueno, ¿qué te parece si ya empezamos a, nos mandamos directo al inicio de este programa a hablar de lo que nos compete, que ha sucedido en la semana a nivel cine, televisión y otras noticias? Venga. Pues bueno, vale. Lo primero que tenemos que hacer es celebrar a nuestro gran amigo Rulo Valdés, que ya finalmente, después de mucho preámbulo, ya viene el lanzamiento de Blue Demon Jr., el cómic. Yo tuve la oportunidad, de hecho, aquí la tengo, yo tuve la oportunidad de dar la presentación de este cómic en la San Diego Comic Con. Obviamente no fue porque dijeron, él es el elegido para dar esta conferencia, dijeron, él es el único que la puede dar, simple y sencillamente porque ninguno del equipo creativo pudo ir. Porque es el único que está allá. Es el único que estaba. O sea, Rulo no pudo ir por cuestiones personales. El editor, ¿cómo se llama este editor? Que también trabajaba para Marvel Televisa, Giovanni Arevalo, no pudo ir por carencia de visa. Y Oscar Amador, el escritor de este gran cómic, tampoco pudo ir por carencia de visa. Entonces, todo el equipo creativo no pudo ir y necesitaban a básicamente a alguien que pues, les hiciera el paro. Y Carlos, yo y Moisés estaba ahí, literalmente no haciendo nada. Entonces dijeron, pues bueno, la voy a dar. Entonces yo tuve la oportunidad ya de leer este cómic. Me gustó bastante para ser alguien que no vive la vida lucha libre como es tu caso, que su conocimiento de los luchadores mexicanos es muy limitado. Pude en serio apreciar lo que los autores querían hacer con este cómic. O sea, el arte está hermoso, que eso no nos sorprende para nada a las personas que conocemos a Rulo Valdés. Y la historia, honestamente, se me hizo bastante interesante, como un excelente primer número, donde no te quieren dar todo digerido. Te presentan las cosas y dejan suficientes cabos sueltos para una segunda parte, tercera parte, cuarta parte, etc. Y me gustó mucho la idea de que están agarrando un personaje con el nombre de Blue Demon y lo están metiendo dentro de un entorno sobrenatural. En México, donde yo siento que lo sobrenatural se nos da más que algo de alta, tecnología, ¿no? Ajá, o sea, sí, mega. Si se pelea contra un Iron Man, pues nada que ver, ¿no? ¿Quién lo va a creer? No, pero ¿con qué recursos aquí va a haber un Iron Man que te dijera? Pero brujos sí tenemos chingones, ¿no? En Catemaco y así. Brujos, chamanes, espíritus, demonios, todo ese tipo de cosas se da más dentro del entorno mexicano. Entonces yo creo que va a tener bastante éxito este cómic, al menos si las personas le dan una oportunidad y no lo prejuzgan diciendo, es de luchadores. Va a ser alguna tontería como en los años 70 o en los años 60, ¿no? No, yo creo que no, porque aparte justo como que ahorita tenemos otra vez un repunte de la cultura de la lucha libre. Entonces yo creo que la va a ir muy bien y pues por ahí andaremos. Sí, vayan, si no van, busquen el cómic también a partir de del 23 de octubre. En Plaza Carso, el 23 de octubre a las 3 de la tarde, hora de México, obviamente, va a ser la presentación de este cómic. No sé si está abierto a todo el público, pero obviamente las personas cercanas a Rulo Valdés tenemos nuestro pase doble. Entonces yo obviamente ahí tengo que estar. No hay manera de que no vaya. Supongo que tú y nuestro buen amigo Costner también estará por allá. Les deseamos mucha suerte y pues qué padre, en serio. Yo no entiendo de dónde salió esta frase, pero la he escuchado varias veces y la voy a repetir ahorita. Espero decirle en el contexto correcto, enhorabuena. Y pues bueno, muchas gracias, Rulo, y ahí nos estaremos viendo. La siguiente imagen, mi querido Costner, es algo que me da mucha risa que recibí en nuestro correo, que es el anuncio de la CCXP el próximo año, será en abril. En abril. Del 24 al 26, o sea, no va a ser parte de ¿cómo se llama? Del el cuarto de mayo, May the Fourth Be With You. Sí, ahora no, después. Ahora cayó antes. ¿Cayó antes? Sí, cayó antes. Entonces, pues obviamente ahí estaremos. Me imagino que tú quieres ir los 3 días, yo tal vez solo vaya un día como la vez pasada. Porque a pesar de que les estamos haciendo promoción a la CCXP, porque aunque a mí personalmente no me encanta, si la comparo con la Mole, que siento que tiene un poquito más de cómic la Mole que la CCXP, que tiene más de marcas, como llamamos. Tiene más contenido en general, ¿no? O sea, uh-huh. CCXP nos trae el contenido mediático, pues, nos trae a los justo. Grandes invitados. Sí. Pero la Mole sí es un ambiente, pues, más de convención, porque exacto. Ahí sí tienes como más expositores y tienes más cercanía a los invitados. O sea, sí, pues, justo. Sí tienes acceso a tu foto, tu autógrafo. Y en la CCXP, pues, solo vas a ver conferencias, que igual está muy padre, pero sí es como más interactivo el ambiente en la Mole. En la Mole, esta última vez que yo fui, que solo pude ir así un momentito, así muy, muy breve el domingo, pues Scott Snyder, que era el invitado de honor, pues nomás tienes que formarte y puedes estar cerca de él, decirle, me gusta mucho tu trabajo, fírmame esto y te vas, ¿no? Pero mínimo hay un poquito de cercanía. La vez pasada que fuimos a la CCXP, ni nos pudimos acercar a los Cuatro Fantásticos. Porque como dijo tu amiga muy claramente, gracias a la presencia de Pedro Pascal, o sea, las feromonas femeninas nos estaban alejando de esa zona. No nos podíamos ni acercar. Entonces, los tuvimos que ver. No pude oler a John Cena. Exacto, los tenemos que ver desde lejitos. Y eso siento que es uno de los problemas, pero mucha gente le gusta ese tipo de interacción en la CCXP, por eso se ha vuelto un éxito de la primera a la segunda. Yo sí vi un cambio a nivel gente, o sea, había muchísima más gente y sentí que, como tú mencionas, hay más medios, o sea, había más, como que todo lo que tuvieron el primer año lo tuvieron y hasta más grande. Pero por alguna razón u otra nos siguen mandando este tipo de correos, pero no nos dan entrada de prensa, como que no confían en nosotros todavía. Pero bueno, esperemos que ya el próximo año tengamos la oportunidad de ir los 3 días como prensa para dedicarnos un día a hacer como que el reportaje y los otros 2 días nomás a andar ahí en cosplay, porque pues igual mientras más oportunidades tengamos de andar en cosplay. Pues ya estoy, a eso voy, la verdad. No me interesa ir de... Uh-huh. A cubrir o a de prensa, tal, o sea, se hace porque pues tenemos que contarles, uh-huh. Pero pues yo voy a echar desmadre. Exacto, pues de hecho el año pasado, este año a eso fuimos, literal, sí. Fuimos a echar desmadre y echamos súper buen desmadre porque nuestro equipo de New Avengers, bueno, fue un hitazo, debo admitir. Sí. Entonces, a ver si el próximo año, pues no sé si hacemos X-Force o vamos de Avengers o ahí nos dirá. Ahí estaremos viendo qué tipo de opciones hay. Sale. Y claro, aquí dice nuestro buen amigo Bárbaro Gordon que yo podría ir encuerado. Yo nomás les digo, va a salir Avengers, en Avengers Doomsday, va a salir Namor. Y si va Tenoch Huerta, yo tengo que ir encuerado para demostrarle cómo un hombre se debe de ver con el calzón de Namor. Sin panza, básicamente. Y bueno, hablando ya de cosas de superhéroes que aparecen en diferentes medios, ya fue el estreno de la segunda temporada de Gen V, que es esta continuación de The Boys. ¿Has visto Gen V? ¿Has tenido la oportunidad? Cero. Fíjate que ni The Boys, o sea, no estoy como en ese... Ok. En ese mundillo de The Boys, no me atrapa. La primera temporada te la recomiendo bastante porque agarra todo lo que propone el cómic, que es un cómic muy grotesco, muy cruente, muy agresivo visualmente, sí. muy gore. Agarra todo lo que presenta el cómic y busca la manera de hacerlo más digerible la primera temporada. Desafortunadamente hubo un cierto nivel de éxito que la segunda y la tercera temporada sentí que hubo una caída y una de las cosas por las que siento que cae es porque en The Boys, cada X cantidad de tiempo, alguien muere. Y matan a este, y matan a este, y matan a este. Y eso siento que ayuda a mejorar, digamos, la tensión de los lectores, porque dices, ¿quién, es, ¿quién sigue? Pero aquí, aunque están a punto de morir varios, continúan con vida. Es como que no, o sea, yeah. The Boys, el plan de The Boys es matar a todos los superhéroes, en particular a los 7 superhéroes de The Seven, que son básicamente la Liga de la Justicia. Y son 3 temporadas y no han matado a ninguno de ellos. Y es como que, espérense. O sea, son el peor grupo de antihéroes, ¿no? Posibles. Entonces, eso es lo que no me está gustando. Curiosamente, disfruto más de Gen D, tal vez porque no tengo, pues no está el precedente de los cómics, son un grupo totalmente nuevo de chicos. Me gusta cómo sufren, me gusta el grupo de actores que juntaron, a pesar de que meten algunas cosas woke, que en realidad ni voy a entrar en datos, siento, porque no me molestan, o sea, siento que funcionan bastante bien. Me gusta el grupito de niños, me gusta su interacción, me gustan las actuaciones. Y, o sea, disfruté la primera temporada, empezó la segunda temporada y la sentí bajona, y ya agarró, y me eché como 3 capítulos uno tras otro, y dije, oye, ok, me está gustando. Entonces, si no le han dado oportunidad a Gen D, sí se las recomiendo, pero siempre con un en paréntesis. Si no les gusta este tipo de cosas tan fuertes, tan feas, tan grotescas, tan asquerosas, tan sangrientas, ni se tomen la molestia. Porque, o sea, esto no es para gente con estómagos suaves. O sea, es muy, muy, muy grotesco. De hecho, la protagonista, Marie Moreau, que es la chica negra que aparece ahí en medio, su poder es manipular sangre. Entonces, cada vez que te enfrentas contra ella, ella se corta y utiliza su sangre para atacar gente. Entonces, al final, todo termina y está todo lleno de sangre. Entonces, ya de entrada, o sea, no es un poder así como que muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, pero sí se las recomiendo, honestamente. Imagínate en sus días, puta. Todavía no han explorado eso, pero en la primera temporada, ella accidentalmente, a sus 11, 12 años, mata a sus papás el día de su, ¿cómo se llama? De que tiene su primer periodo. O sea, sale la sangre y sin querer la empieza a controlar, se asusta, entran sus papás para ver qué está pasando, y con la sangre de ese día tan traumático los mata. Entonces fue doble trauma. La morongas, ella. Cañón. Y bueno, ahora sí, algo de lo que tenemos que hablar. Ya. Yo lo detesté, creo que tú lo detestaste más. Marvel Zombies, toda la gente añoraba que agarraran este cómic y lo adaptaran a animación. El cómic nunca me encanta, pero entiendo por qué le gusta a la gente. Pero esta caricatura, o sea, esta animación, no entiendo a quién le puede gustar. Mena, tú ya la viste, ¿qué opinaste? Por fin la vi. Mientras moría en mi lecho de muerte, dije, voy a ver Marvel Zombies, y hubiera visto otra cosa. Mejor nadota. Mira, empezó el primer episodio y pues ya vi como que las protas, bueno, quienes yo pensé iban a ser las protas, dije, ok, veo por qué les molesta. Al final, no fueron las protas porque se mueren todas en el primer episodio. Y dije, ay, entonces, ¿qué están mame y mame si se murieron? Kamala, es que yo no entiendo, o sea, Disney me quiere seguir metiendo a Kamala, pero con calzador en todos lados. Eso no lo aprecio, ya lo saben, lo he comentado muchas veces, cada que voy a comprar un cómic de mis X-Men, ¿por qué tiene que ser en torno a Kamala todo? Estoy muy harta, pero bueno, eso es lo de menos. Si hubiera sido Kamala una buena protagonista y hubiera llevado bien, tuviera una buena historia, dices, va, no me importa, metan a Kamala, pero denme un Marvel Zombies chingón. No lo hicieron, vi morir a todos mis personajes favoritos, oigan, y para nada, a lo puro güey, o sea, en un solo día perdí a Simo, perdí a Yelena, perdí todo lo que amo, perdí a Kate, Bishop, y para nada, al final, no entendí, es que no entendí, o sea, ¿qué quería? ¿Tú sabes qué quiere Wanda? ¿Alguien sabe qué quiere Wanda? ¿Alguien sabe por qué lo hizo Wanda? Nadie sabe qué pasa con Wanda. O sea, tuve que volver a ver, se acabó y me quedé así de... ¿Qué pasó? ¿Qué es esta mierda? Volví a poner el capítulo de What If y es que tampoco te explica nada. O sea, esto tenía que haber explicado el final de What If. Pero solo te deja, ajá, está mala. Es mala. Aburrida. Mucho. Lenta, mala. Lenta, los capítulos, o sea, pasaba un capítulo, yo decía, esto ya, yo pensé que llevan como 3, porque dije, esto está bien largo. Era uno, lo que pasa es que era muy aburrido. Y no solo eso, nos muestran un Thanos con zombificado, pero para zombificar a Thanos, alguien lo tiene que morder. Pero ¿en qué momento? O sea, él se enfrenta contra todos los Avengers y nadie le mete un golpe. Tienen que trabajar en conjunto y ni así. Y es que nada tiene sentido, se contradicen de una escena a otra, porque igual cuando muerden a The Wasp, sí, o sea, en friega se convierte. Pero no, hay otros que muerden, y duran de que... Y no solo eso, está Thanos aquí en medio, lo atacan las hordas zombificadas, él tiene la piedra del espacio, hace así, se teletransporta y ya. Claro. ¿En qué momento lo van a morder? O sea, no entiendo. No tiene sentido. O sea, después, yo creo que nunca vieron una historia de zombies porque... No, después explota el guantelete, absorbe la energía a Hulk, pero ¿por qué? ¿Por qué? Exacto. No entiendo. No entiendo. Aparte, no, es que no sé. O sea, tampoco eran zombies eran zombies mágicos, ¿no? Porque al parecer, pues, Wanda estaba detrás de esto, ni siquiera eran como zombie. O sea, ¿qué rayos? No tiene sentido. No la vean. No tiene, no. Está estúpida. Y además, ¿no? Parece que sido mejor. ChatGPT, te lo juro. Y hubiera sido mejor si Wanda los controla, si ella es la reina de los condenados, efectivamente, pero sin que ella se transforme en zombie. Ella no tiene por qué transformarse en zombie para controlarlos. Ajá. Ella, gracias a sus poderes de Bruja Escarlata, gracias a su contacto con el... ¿cómo se llama esta cosa? No el Necronomicon, ¿cómo se llama este? En el Darkhold. El Darkhold. Ella ya puede controlar seres muertos. O sea, es clarísimo. Yeah. O sea, si hasta, ¿cómo se llama? Si hasta el Doctor Strange pudo controlar pues, un zombie, ¿no? Cuando revive a su yo muerto de otra dimensión. Esto no tiene nada que ver, pero siento la necesidad de mencionarlo, solo para que vean el nivel de conocimiento que está aquí en mi cerebro, que no me abandona, nunca me abandonará. ¿Tú sabes qué significa la frase Marvel Zombies? O sea, ¿sí sabes que tiene una definición dentro de... Pues los fans, ¿no? De Marvel. Exacto. Jim Shooter era un gran aprendiz de todo lo primero hecho por Stan Lee. Y lo que Stan Lee quería hacer siempre, a través de toda su carrera, cuando él era el que estaba escribiendo todos los cómics de Marvel, el que estaba editando todos los cómics de Marvel, el que estaba a cargo de todo Marvel, junto con Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko y todos los demás dibujantes, él quería que los fans se sintieran parte de la compañía para que entonces su lealtad sea a tal nivel que estuvieran comprando todos los cómics de Marvel. Jim Shooter, cuando se retira, Stan Lee, estaban buscando quién iba a ser el editor en jefe y Roy Thomas lo hizo por un rato, Jerry Conway lo hizo por otro rato, y así todos empezaron a pasar la papa caliente, pero nadie quería solo quedarse a ser editor, todos querían escribir. Jim Shooter, como a los 23 años, se queda con la chamba y él continúa todo lo que está haciendo ¿cómo se llama? Stan Lee. Y una de las cosas que hizo, que se me hizo muy gracioso, le empezó a poner definición a qué nivel de fan eras. Entonces, si tú leías, no sé, 3 cómics de Marvel, eras tal tipo de fan. Si leías 10 cómics de Marvel, eras tal tipo de fan. Pero si leías todos los cómics que Marvel sacaba en un mes, todos y cada uno, él te consideraba un Marvel zombie. Entonces, de ahí vino esa frase. Y yo, déjenme decirles, en algún momento de los 80s, era un Marvel zombie. Quitando las cosas que no tenían que ver con el MCU, por decir, cuando Transformers no leía, pero sí leía G.I. Joe. Aunque no era parte del universo Marvel, pues sí me gustaba G.I. Joe. Pero leía todo, hasta cómics que ni me gustaban, no más para ser un Marvel zombie, para poder tener yo ese sello. Y recuerdo perfectamente bien que el cómic que más odiaba de esa temporada, que estaba leyendo todos los cómics, era New Mutants. Dios mío, qué aburrido era New Mutants. No manches. Siempre lo ponía primero para ya leerlo y hacerlo a un lado y leer lo que sí me quería concentrar. Qué malo era New Mutants. Y bueno, también ya fue el final de Peacemaker. Fueron 8 capítulos. Yo sé que tú amas a John Cena. Jamás te voy a decir que no lo ames. Yo también lo quiero mucho. Y yo le tenía tanta fe a James Gunn. Nos gustó Superman dentro de lo que cabe. Pero Peacemaker... Y nos gustó la primera temporada de Peacemaker. La primera temporada de Peacemaker empezó bajona y terminó muy bien. Me gustó ya al final, cuando él ya se reconoce como un héroe, hace equipo con los demás, viene un grupo, el grupo de Argus, ya se une, se vuelven una familia, etcétera, etcétera. Esta segunda temporada, o sea, no, no, se me hizo más grotesca que la anterior, se me hizo más asquerosa que la anterior. Fue un retroceso para todos los personajes. Todo lo que habían avanzado en la primera temporada lo retrocedieron acá. Creo que fue cruel mostrarle a Christopher un mundo totalmente perfecto y donde él descubre que no puede ser parte de eso y mata, perdón el spoiler, a su propio yo, a su otro yo, mata a su papá, mata a su hermano, o sea, dice, como que está volviendo a revivir todos los traumas de su pasado. Entonces el personaje nomás no crece. Detesté esta segunda temporada, no sirvió para nada. Y yo dije, ¿saben qué? Neta, me da mucho miedo porque ya estaba entrando James Gunn con dos strikes a ser la cabeza de DC. Y ahorita, después de eso, más gente va a estar pidiendo que lo corran. No sé, ¿tú qué opinaste? ¿Te gustó la segunda temporada? Pues no la terminé de ver, la verdad. Okay. Tal vez lo haga, pero... Sobre lo de James Gunn, pues sí, de por sí ya tenía como mucho hater. Sí. ¿Quién sabe? Yo le voy a seguir dando chance, porque es que a mí sí me gustó mucho Superman. Uh-huh. Y sí, como sí. Yo estoy bien harta de DC así bien oscuro y bien depresivo. Claro. Digo, me gusta lo que he visto de James Gunn. Digo, no sé. No creo que todo vaya a llevar el tono de Peacemaker. Espero que él sí pueda separar bien cada personaje y saber trabajar uh-huh. cada personaje y su universo. Y no quiera llevar todo como por el mismo tono, los mismos chistes, la misma vibra, ¿no? Pendeja de Peacemaker, porque pues, Peacemaker es muy pendejo. Exacto. Entonces, solo eso. Esperemos. Y tengo fe. Yo le voy a dar un poquito más de oportunidad, pero honestamente ya he visto tres cosas del Superman, Creature Commandos y Peacemaker 1 y 2, y obviamente también Suicide Squad. Suicide Squad me gustó, pero no es así como que la película, como en su momento fue Guardianes de la Galaxia 2 y 3. Superman me gustó, pero igual siento que hay momentos de chistecito que me arruinan un poco de la seriedad que estaba llevando la película. Y era una seriedad no exagerada, pero una seriedad que merece el personaje, como la película del 78 con Christopher Reeve. Y después veo esto y digo yo que es que no sé qué pensar, pero le voy a dar oportunidad. Próximo año tenemos Supergirl. Sí. Si arruina Supergirl, ya no voy a saber qué decir. Ya. Que Supergirl, ya no sé. desde que introduce al personaje, sabes que también va por ahí, por ese. No sé. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Humor disruptivo de James. Y después. Y la cosa es que, mira. Teniendo cosas, lo que está haciendo Matt Reeves, o sea, su Batman fue magnífico, la serie del pingüino fue magnífica, es como que deberían de poner de ¿cómo se llama? De cocabezas de DC a James Gunn y a Matt Reeves para que los dos como que se balanceen. Sí. Y sea demasiado oscuro ni sea demasiado gracioso. Y sea un buen equilibrio, sí. Porque Matt Reeves como que, esta película de Batman la acabo de volver a ver y la amo. No, entonces dices tú, no manches, o sea, por ahí deben de abordar a Batman. Sí. Y si lo hacen chistecito, como hicieron con Superman, o sea, no va a funcionar Batman. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y bueno, tuve la oportunidad, muchas gracias a Disney y a Fox por invitarme a la función de prensa de Tron. Nos regalaron ahí en un póster, como podrán ver, un póster muy bonito. Y me encantaría regalárselos a ustedes, pero pues ya Bárbara Gordon dijo es mío, entonces ni modo. Pero tienen la suerte de que, como todos ustedes saben, este año me fui a la Comic-Con, ¿ok? A la Comic-Con 2025. Y siempre que vas te regalan una mochilota, una bolsota, para que pongas todas las cosas que vas a comprar durante el día, ¿no? Entonces, pues este año, fue de Tron Ares. ¡Oh! Entonces, es una bolsota gigantesca. Con música de Nine Inch Nails. Entonces, si alguno de ustedes quiere esta bolsota, porque yo no la quiero, yo ya tengo una de la Liga de la Justicia, y con eso es más que suficiente. Ahí pondré ¿cómo se llama? ¿Cómo pueden ganársela? En el, ¿cómo se llama? En nuestro Instagram. Y ya se la podrán llevar. Y también les recuerdo, tenemos varios regalos más. Hay algunos regalos que ya dimos, que son como algunos mangas. Oye, pero eso está Comic Con, no vaya a estar poposeada la bolsa. Nomás aguas. ¿No va a estar qué? Poposeada. ¿A qué te refieres con eso? Pues poposeada, porque tú andabas todo poposeado en la Comic Con. Pero no metía la bolsa al baño, ¿no? Ahí guardó sus calzones cuando ya no podían más. Y bueno, la semana pasada recuerden que estamos regalando un cómic de Carnage y un manga de Battle Angel Alita. Todavía hay tiempo para que pongan toda su opinión por si quieren ganárselos. Y al final del programa diré cuáles van a ser los regalos de esta semana, cortesía de los chicos de Sanborns. Y bueno, en respuesta a Tron Ares, lo único que les puedo decir es lo siguiente. Si son fans de Jared Leto, vayan a verlo. ¡Chéquense! Si son fans de Jared Leto, ¡chéquense! ¡Psicólogo! Sí. Si no les gusta Jared Leto, ni vayan. Los efectos están bonitos, la música está padre, las escenas de acción están divertidas, pero la historia está ridículamente mala, la película es aburridísima, es muy larga. Tron, original ¿qué fue? Del 81, 82. Es una película muy interesante, visualmente deliciosa, pero muy aburrida. La segunda de Tron Legacy, igual, visualmente increíble, visualmente súper interesante, la música muy padre, pero la historia aburridísima. Y esta es igual. Entonces, si algo puedo decir de esta franquicia de Tron, es que visualmente es muy divertida. Visualmente es una delicia. Pero a nivel intelectual, a nivel entretenimiento, a nivel trama, es aburridísima. Y lo peor de todo es que aquí meten a un actor como Jared Leto, que tiene muchos fans y muchos haters. Secta se llama. Exacto. Entonces ya dividiste de entrada a tu audiencia. Y después de esa audiencia que son fans de Jared Leto, que sí van a ir a ver la película, les estás dando una película que en parte se empapa demasiado o se ahoga demasiado de todo el lore pasado y al mismo tiempo también lo ignora. Porque adivina qué personaje no aparece en Tron Ares. Tron. Tron. No aparece Tron. Sí. En la primera película, Tron. Alfredo Adame. Alfredo Adame, en la primera película descubrimos que, digamos, el protagonista es Flynn. Y Tron es el coprotagonista, que es el que va a tomar control de la red, ¿no? En la segunda película, Tron está deshabilitado por la versión mala de Flynn, que es Clue. Y en esta película ni mencionan a Tron. Ni aparece Tron, aparece Flynn. Aparece en la chica que va a continuar, aparece Dillinger, pero no. Entonces, en realidad, les digo, si pueden esperar a que aparezca en Disney Plus nomás para verla en pantalla grande y ver, pues digamos, las carreras de las motos, para ver todos los efectos especiales, espérense. No tienen que salir corriendo al cine para verla. Mira, y yo la iba a ver este fin de semana, el domingo, y me quedé dormida porque estaba crudita. Pues claro, fuiste a fiesta. Qué raro, porque me sorprende que no hayas querido ver The Smashing Machine. Esa la vi ayer. ¿Con La Roca? Sí. Luego, es que sí, este fin de semana ya no se pudo ir al cine, pero sí lo voy a ver. Me gustó mucho la actuación de La Roca. Me encantó su actuación. Siento que la película, como es basada en una historia real, pues no pueden tomarse mucha licencia creativa, mucha licencia ficticia. Uh-huh. Y termina abruptamente y tal vez no te satisfaga su manera tan abrupta de terminar. Pero a nivel actoral, nunca has visto a La Roca así, ¿eh? No, o sea, me imagino. No, nunca. O sea, con ver el tráiler dices, wow, esa no es La Roca. No es La Roca actuando de La Roca, ¿no? Que es, no. Es lo único que hace. Dejó su ego en la franquicia de Fast and the Furious y dijo, hoy esta vez sí voy a trabajar y voy a, ¿cómo se llama? Darme y entregarme a un director. Y me voy a entregar al director, me voy a entregar a esta película, me voy a entregar totalmente a esto. Y lo logra. Aquí estoy yo, aquí disfrutando, porque obviamente vi una moto de Tron. Decían que no te podías subir y como podrás ver, me valió total y completamente. Vetado, ya quedó. Y me subí en automático. Entonces todo se veía muy bonito y me entusiasmó, pero pues en realidad la película no vale la pena. Y bueno, Tra. No otra que me sí, otra cosa, sorprende. algo que sí me súper entusiasma, ustedes saben, soy gran fan de Game Órale. of Thrones, soy gran fan de Game of Thrones, y desafortunadamente el problema que tuvimos con la serie original es que había suficientes libros para 4 temporadas. Pero desafortunadamente ya te saliste de Instagram. Te voy a volver a mandar la invitación. Ay, ¿por qué me salí? No sé. Sí. No, estoy, no, es que se trabó. No. Ya está, ya te mandé la invitación de nuevo. Pero A donde voy con ver. esto es, el problema que tuvimos con Game of Thrones original es que solo habían libros como para cubrir 4 temporadas, tal vez 5. Y después ya no tenían libros. Entonces siento que la serie empezó a decaer un poquito y no estaba tan sólida como en las primeras temporadas. Lo bueno ahorita de House of the Dragon, que cubre algo que sucedió 100 años antes de Game of Thrones, es que ya la historia está escrita. Como 1000 años antes. Ajá, todo ya está hecho. Entonces, no se pueden desviar, porque ya les dio el mapa George R. R. Martin. Entonces, por eso es que la primera temporada y la segunda temporada de House of the Dragon han estado súper sólidas. Y ahorita, A Knight of the Seven Kingdoms, también son historias cortas basadas en historias ya hechas, ya completas, entonces no van a tener más, más sustancia. Siempre, ¿cómo se refiere a estas historias? Como las historias de Dunk and Egg, porque es de Sir Duncan y el joven Egg. Y el joven Egg tiene un misterio, tiene un secreto que no los voy a revelar ahorita, pero es básicamente nomás un caballero andante y su escudero teniendo aventuras en Westeros. Entonces Mira, eso iba a estoy súper comentar entusiasmado. de, ¿y dónde está mi nueva temporada de House of the Dragon? Y ya me van a meter otra Sí. serie de Game of Pero bueno, Thrones. honestamente prefiero tener estas dos series más que nada porque ya todo está escrito. O sea, tal vez si te metes a YouTube puedes encontrar sinopsis y nada va a ser una sorpresa, pero al menos como ya tenemos todo ya escrito, tienen la base sólida para que entonces nomás tienen que contratar a los actores, guiarlos para que den la mejor actuación y creo que tendremos algo muy bonito. Porque House of the Dragon 1 y 2, ¿qué tan parecido hasta ahorita? No, pues la amo. O sea, sí, infinitamente más que Game of Thrones, que también era fan yo, pero también al final ya me terminé bajando, la verdad. Sí, sí, Solo sí. volví para la última temporada y pues sí me decepcionó un poco, pero House of the Dragon sí me encanta porque pues mis personajes favoritos de todo ese universo pues justo están ahí, ¿no? Mi Catalino Krill es lo que más amo ¿Cómo se llama? El de todo cuate ese. el que no tiene un ojo, ¿no? Amon, ajá. Sí, ese chavo, o sea, muy buen actor. Y si Dios es bueno, cuando crezca, va a ser un excelente Joker. Tiene la nariz y tiene la quijada. Mega, sí. Va a ser, para hacer un cómic Puta, así. ay, no, hasta Para mira, ser, hasta me va a gustar el Joker. sí, va a ser, es que puede ser un Joker literal de los cómics, porque así lo decían, con la quijada muy prominente y la nariz muy aguileña, ¿no? Muy respingada. Pero bueno, yo estoy muy contento de esto. Más que Suena nada bien, porque quiero suena ver estas bien. historias y algo que te va a fascinar, No, no vi el tráiler que mandaste. X-Men Estaba 97 ya tiene su segunda temporada. esperando, por fin. Estaba esperando a verlo con X-Men. el Josbando, pero Yo nomás tengo que decir una cosa. qué La emoción. primera temporada, o sea. Es lo mejor que he tenido en la vida. O sea, no. No Esta hay. primera temporada de X-Men me devolvió las ganas de vivir. O Mi sea. madre me dio la vida, pero X-Men 97, las ganas de vivirla. Te voy a decir una cosa. Yo nunca fui gran ¿Qué? fan de X-Men 92 en adelante, de esa serie. Ajá. Porque siento que había muchos limitantes dentro del tipo de historias que podían abordar, porque era una historia para niños en Fox Kids, ¿no? Sí. Pero era muy famosa y todas las personas que crecieron en los 90, tú siendo un excelente ejemplo, amaron esa serie, ¿no? Fueran fans o no fueran fans de X-Men, esa serie es amada por todos los niños de esa época. Pero X-Men 97 agarra todo lo propuesto por esa serie original, te la madura y aborda historias que no podían abordar Sí. antes. La muerte de Gambit, tienes que no tener corazón para que no te No. llegue. Ay, no. Mojo, Bojo, que es uno de los personajes que más detesto, ese episodio es buenísimo. Está buenísimo. Porque avanza mucho la relación romance de Sunspot y Jubilee. Hizo que me gustara Jubilee más de lo que me gustaba, porque Jubilee me gustaba a secas, pero a mí la amé y sí, ya la sentí. Justo hace eso, como que aborda muy bien la personalidad de cada personaje, y, o sea, construyen como cachitos que hemos visto en tantos series, muchas sagas de los cómics, como que agarran partecitas de todo, lo mejor, y hacen como así, maximizan a cada uno de los personajes, ¿no? Con las mejores partecitas que han tenido a lo largo de la historia, como el caso, pues, justo de Rogue, Gambit. Es que todos, o sea, todos los personajes están súper, súper completos, muy bien escritos, muy bien entendidos, más que... Sí. Que nada, como que entendieron muy bien. Magneto en calzones, saben lo que los fans quieren. No, es muy curioso porque tú lo dices. Luego cuando estás agarrando pedazos de diferentes historias y las estás mezclando, siempre se refieren a estás creando un monstruo de Frankenstein. Ajá. Pero en este caso es el monstruo de Frankenstein más hermoso del mundo. Porque a la hora de crearlo, en vez de crear basura que no funciona, al contrario, están creando belleza porque están agarrando lo mejor y están como destilando lo mejor de cada historia, de cada personaje, de cada hecho, y te lo están dando y te están creando sorpresas, porque Gambit nunca ha muerto en ningún cómic de los X-Men. No. Y te lo matan y no lo esperas, porque dices, bueno, van a matar a Jean, que ha muerto 1000 veces, van a matar a Cyclops, que ha muerto 2 o 3 veces, van a matar a Wolverine, y no. Le cambian los trajes, cuando le quitan el ¿cómo se llama? El adamantium a Wolverine, excelente momento, todo el cambio de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con Magneto, de bueno es malo, se dice que muere Profesor X, Siniestro, Madeline Pryor, ¿no? O sea, es una joya, y son muy pocos episodios, son 10 episodios y todos son joya. Ya regresó, ya vi el trailer. Desafortunadamente es un trailer filtrado, entonces se ve mal. Les recomiendo que se esperen. Ah, ok. Espérense a que venga el bueno, pero tú sabías que no podías esperar. Por eso te lo envié. Y sí, esperé. Pero velo. No te voy a decir nada, pero velo. Porque sí, literal, están en diferentes tiempos los X-Men. Están en el pasado, el presente, sí, el futuro. Ajá. Sí, al final no sabemos en dónde están todos, ¿no? Sí, es muy bonito porque vamos a ver el inicio. Vamos a ver el inicio de, ¿cómo se llama? De Apocalipsis, etcétera, ¿no? Buenísimo, Mauricio. Y también ya en Nueva York pusieron este trailer de X-Men 97. También pusieron el trailer de Born Again parte 2, o sea, temporada 2. ¡Sí! ¡Vuelve mi marido! Y afortunadamente, por lo que yo... Porque alguien no pudieron... No se filtró ese trailer, pero no, oí lo que se trataba. Y lo único que puedo decir es que las personas que están encargadas ahorita saben qué hacer. Y nos van a entregar algo aún más bonito de lo que ya nos entregaron. Porque ellos agarraron algo que no funcionaba y lo trataron de hacer funcionar, y más o menos salió la primera temporada. En la segunda temporada regresa Karen, ya lo dijeron. Bueno, si le preguntas a Costner, va a decir que no funcionó para nada. Pero... A mí me gustó. Regresa Karen, va a estar Punisher, va a estar Jessica Jones. Y ya como que esté Jessica Jones, ya sé que va a ser muy divertido. Y pues obviamente también creo que debe estar por ahí Typhoid Mary. O sea, yo estoy muy contento. ¡Ay! Otra vieja que me va a querer quitar a mi hombre. Ya estoy bien harta. Yo solo acepto que sea de Karen. Y también viene ya... Viene Vision Quest. Nadie estaba pidiendo esta serie, pero ya... Okay. Pero ya viene 5 años después de la última vez que... ¿Ya pa' qué? 5 años después de que vimos a Visión Blanco. ¿Ya quién se acuerda de ese vato? Ya mira, la Wanda ya está bien tiesa. ¿Sabe dónde? Y apenas viene... ¡Ay, no! Este va a... No, pero espérate. Se pone mejor, porque no solo va a aparecer la visión blanca que está tratando de lidiar con los recuerdos que tiene de la visión original. También regresa el villano que todo el mundo adora. Regresa Ultron. Y también, como ya vimos, en Agatha All Along aparece ¿quién? ¿Tommy? No, perdón, no Tommy. Aparece Wiccan, Billy. Aparece Billy Wiccan. Aquí en esta serie va a aparecer Tommy, alias Speed. Entonces, lo más seguro es que también aparezca Billy, para que Billy y Tommy se junten y ya se empieza a forjar los Young Avengers. Y vamos a ver. Y también viene una serie que me rehúso a ver. No la voy a ver. No me importa lo que la gente diga. Viene Wonder Man. Wonder Man es de de mis 5 top personajes favoritos de toda la vida. En esa lista está Batman, está en Cyclops, está Wonder Man, está Shazam o Capitán Marvel, está Nightwing, está Green Lantern, está quien más, Capitán América, y obviamente está Wonder Man. Y está el Wonder Man blanco, como debe de ser, no está adefesio afroamericano que me metieron ¡Ora! Acá. ¡Ora! Tranquilo, entonces, viejo. No lo voy a ver, no lo voy a ver ni adelantándole, no, me rehúso a ver esta basura, me rehúso. Van a burlarse de Wonder Man. En esta serie lo que se trata es que Wonder Man era una serie de los años 60 y le están haciendo un remake. Y en este remake están tratando de contratar al nuevo Wonder Man, ¿no? Básicamente, pues, lo que tuvimos con Batman 66 y Batman 89. Pero parece que, pues no sé, algo sucedió con sus televisores que no notaron que efectivamente Wonder Man es blanco y me contrataron un actor negro para hacerlo. Entonces yo dije, no, de aquí no soy, no quiero estar acá, no lo voy a ver. Entonces, pues lo que le voy a pedir es a alguien que sea voluntario, que la vea y me diga si está mala o está buena, pero en realidad yo la veo. A mí no me emociona Wonder Man, a diferencia de Joey. No, yo lo amo. Pero yo lo amo. Yo sacrifico, yo la veré y a mí no me interesan los cambios raciales. Así que. Eres una persona con más ¿cómo se llama? Con más mundo que yo. Ajá, ahora que me hagan a Nightcrawler morado, tal vez me enoje. Sí, pues a mí también me enojé cuando me hicieron a, ¿cómo se llama? La chica que hizo The Starfire, era una actriz negra, y digo, no me importa que sea negra, lo que me importa es que no sea naranja. Starfire es naranja, maldito sea. Y bueno, aparentemente esto va como, solo como rumor, no está confirmado, pero se me hace muy, muy acertado. Aparentemente Oscar Isaacs ya dijo, ¿saben qué? Váyanse al demonio. Y ya no va a regresar a hacer ¿cómo se llama? Moon Knight. A hacer Moon Knight. Y lo entiendo porque honestamente... ¿De qué le sirvió? ¿No? ¿De qué? Sí, realidad, ahí lo tienen bien abandonado. Fue como serie de... relleno, o sea, ni siquiera... Mira, ahora que lo consideraron en Marvel Zombies, ni siquiera es él, ni siquiera no, es Mark. Es Blade. Entonces, yo no veo... Me gustaría ver más de Moon Knight, pero honestamente, claro, con el rumbo que está tomando el MCU, no veo el personaje, me ocurre cómo podrías meter ahí. Es que él hubiera estado bien... como los héroes de Netflix, si hubiera sido parte de los Defenders, o sea, de ese grupo, ¿no? Porque él es un héroe de calle, él es un héroe de barrio, él es un héroe de vecindario, no es un héroe, o sea, no tenían por qué meter a Khonshu a ese nivel. Khonshu le dice a él, tienes que enfrentarte contra los malhechores, pero es como, al menos en el cómic original, no sabía si era realidad el dios Khonshu o su locura. Exacto. Y así sí funcionaba. Así funcionaba perfecto. Pero ya, o sea, que tenga poderes mágicos y todo eso es como, no, o sea, que su traje sea magia, no es necesario. No. No para este personaje, no para este personaje que es básicamente el Batman del MCU. Pero bueno, y finalmente otro enorme rumor, aparentemente Paramount Skydance van a comprar Warner. Y si compran Warner, van a despedir a James Gunn como la cabeza de DC, porque aparentemente su Superman no tuvo tanto éxito en taquilla. Pero claro, estamos hablando de un mundo post-pandemia, cuando ya no tanta gente va al cine. Donde mucha gente ya se espera. Mucha gente ya se espera a verlo en su, ¿cómo se llama?, en su televisor, porque... No, y también un mundo con crisis económica que dices, o pago plataformas o voy al cine, ¿no? Entonces, exacto, y mucha gente... Porque aparte, aquí igual el cine no se nos hace tan... como tan un lujo, porque no es tan caro, pero en Estados Unidos, en otros países, es mucho más carísimo. O sea, yo fui a ver Los Cuatro Fantásticos, fueron, ¿qué? $18 para ver Los Cuatro Fantásticos. Si hubiera ido más temprano... como digamos en matiné, hubiera sido 14, pero sigue siendo caro. Entonces, ya es la conversión, es caro. En otros lados. Y para ver una película que no está tan buena, sabiendo que en 1 o 2 meses la vas a poder ver en tu plataforma, que ya estás pagando. Entonces, eso era muy diferente a lo que estaba pasando cuando salió Man of Steel. Cuando sale Man of Steel, eran 6 meses antes de que llegara a una plataforma. O al año antes de que saliera en DVD, ¿no? Entonces, pues igual eran mundos diferentes. Entonces, honestamente, no sé si esto sea realidad o no. Lo que sí tengo que decir es que James Gunn tiene que, en serio, como tú mencionas, darle a cada personaje su propia visión, porque si todos son Peacemaker, o si todos tienen el sentido del humor de Peacemaker, o si todos tienen el sentido del humor de los Guardianes, no, así no va a funcionar. No funciona, no en DC. Marvel todavía tenía un poquillo más de libertad. Siento que igual no funciona para todos. Ahí lo vimos con el Thor de Taika Waititi. Pero todavía, como que Marvel se presta un poquito más a eso, pero DC no. Entonces, pues, ya tomarán decisión. Decisión, malas decisiones. Siempre toman malas decisiones en DC, Joey. Así que, mira, ni te agobies porque mejor no esperes nada. No tengas expectativas porque Warner y DC, mira, pura gatada tras gatada te hacen. Sí, es como, ya me lo hacen a propósito los malditos, pero bueno. No, cállate, que Watchmen es tu número uno con mejor cómic de la... No, antes de ir, vamos rápido con unos comentarios. Justo es lo que iba a hacer, vamos con los comentarios. Yo nomás lo quería poner ahí para ya que la gente esté preparada. Y sí, o sea, no lo voy a dar mil vueltas. Yo dije, no voy a ponerlos en orden, voy a ponerlos así como se me vayan ocurriendo. Pero sí, como tú lo mencionas, Watchmen tenía que ser número uno. Y como dijo creo que fue Rachel Zegler que anunció en TikTok, si ustedes apoyan a Trump, aléjense de aquí, no los quiero en mi TikTok, cancélenme, váyanse al demonio, no los quiero acá. Lo mismo le voy a decir a todas las personas, si ustedes no creen que Watchmen merece ser el número uno de todos los cómics, váyanse de una vez, porque si no les gusta eso, van a odiar todo lo que viene después. Pero bueno, empecemos con nuestro primer comentario del día, mi queridísima Mena. Melanie, hola, querida Melanie, gracias por estar aquí nuevamente. Y ella nos dice, hola, buenas tardes al más guapo sabedor de cómics, mi buen amigo Joey, y a la bella y buena cosplayer de Mena. Yo diría buenísima cosplayer, pero bueno, eso yo le agrego. Pues eso. Vamos bien. Gracias. También a... Creo que es la primera Aurora. Vez que esta chica nos acompaña. Hola, amigos. Hola. Y también a en Polo. Vamos a ver. Polo, hola. Saludos. Muchas gracias por estar por acá. A ver, también nos dice esto Melanie. Melanie dice, yo no entendí el final. Se refiere a Marvel Zombies. No entendí lo de Thanos. Yo no entendí la onda de Wanda. O sea, no le entendí. ¡Nadie! Si alguien la entendió, porque tal vez yo estaba estúpida porque me sentía muy mal, Pues díganme por mensaje a Raised by Monsters, díganme, a ver, estás estúpida, esto pasó, o sea, no le entendí, nada que ver con el cómic, me decepcionó un 5 del 1 al 10, yo ni un 5, yo le doy un mejor nadota. A ver, aquí nos dice, Urizen quiere crear controversia, ¿qué opinamos Urizen, acerca de Urizen, Omega, ¿ya van a aceptar que James Gunn es un fraude? Es que no, porque sí hizo, se ha hecho cosas buenas. O sea, si todo lo que hubiera visto de él hubiera sido basura, entonces digo, sí, es un fraude, como Zack Snyder. No es cierto, ya voy a tirarme a todos los encima. No, de Zack Snyder he visto cosas muy buenas. 300 es una obra de arte, Dawn of the Dead es una joya. Pero curiosamente también James Gunn escribió Dawn of the Dead. Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3 son muy buenos y Guardianes. Y de Suicide Squad es muy buena. Suicide Squad es muy divertida. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa hizo? ¿Cómo se llama? Guardianes de la Galaxia 2, todas las cosas que están entre Ego y Chris, y ¿cómo se llama? Y Star-Lord. Son hermosas. O sea, toda esa onda padre e hijo es precioso. Entonces, sí, en hay general, cosas como es muy bueno haciendo relaciones interpersonales, ¿no? Como que, o sea, aborda muy bien la amistad entre un grupo de idiotas en familias como disfuncionales. Es muy bueno haciendo eso. Sí crea cosas muy emotivas y bonitas. Pero, solo no es para todo. No encaja su estilo en todos los personajes, yo siento. Pero que es bueno, es bueno. Sí. De hecho, hay una película que se llama Slither, que es una película de esos como parásitos que... Claro. Muy divertida esa película. Es de Gunn, sí. Es divertidísima esa película. Entonces, yo siento que Urizen aquí también está atacando. Creo que Urizen está... No te está atacando, está dando su opinión. Está atacando a James Gunn, ¿no? Ah, está atacando a James Gunn. No, tampoco le está atacando. Está dando su Pero opinión. Yo siento que él está igual, como le pasa a todos los Snyder Bros. Están uh-huh. como que así nomás agrediendo porque esto salió mal. Pero bueno, no fue esto exitoso, pero tiene todas estas otras cosas que sí fueron exitosas, ¿no? Es como si yo dijera que Snyder es malo por Sucker Punch. No, pero espérate. Sí, Sucker Punch es una basura, pero 300 es una joya. 300 es una obra de arte. Dawn of the Dead es preciosa. Es una de mis películas de zombies favoritas. No, pero no creo que se refiera como a todo apesta. O sea, es en el contexto de DC. Como que siente que lo defraudó más bien en su take de DC Comics. Y pues está bien. O sea, les digo, a mí sí me gustó mucho Superman, pero entiendo. O sea, sí veo lo que dicen y el por qué pueden no gustarles. ¿Cómo lo abordó James Gunn? Aparte, James Gunn es un tipazo, me cae muy bien. No puedo odiarlo, sí. Me cae muy bien. Luego, One Piece Pajasama dice, está interesante la franquicia de Tron, nunca he visto ninguna película. Yo estoy como tú, topas el capítulo de Los Simpsons de ¿alguien ha visto Tron? Así, porque sí las he visto, pero las borro de mi mente. O sea, siento que sí solo es como un putazo visual. Exacto, sí, sí, sí. Sentidos, y ya, ahí se te olvida. Es, yo vi Tron cuando estaba muy chiquito, no la entendí, la volví a ver años después y ya entendí más o menos de qué se trata. Sigue siendo aburrida, pero ya entendí de qué se trata. La de Tron Legacy la vi, la entendí a la primera, pero se me hizo muy aburrida. Y esta igual la entendí a la primera, pero se me hace muy aburrida. Entonces, en realidad, no es interesante la franquicia. Visualmente es muy bonita, pero hasta ahí, solo los visuales. Y aquí en Instagram nos está diciendo Raw Studio. ¿Qué pasó con el programa? ¿Ya no lo hacen en YouTube? Bueno, compañeros, sí, estamos de hecho, lo hacemos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Pero, larguísima historia, Restream, que es donde que de esa forma lo lanzamos por YouTube y por Facebook, si le agregamos Instagram, nos crea un conflicto. Porque como tú sabrás, Facebook y YouTube son horizontales. Horizontales. Pero Instagram es vertical. Entonces, para no tener ese problema, lo transmitimos a través de dos diferentes medios o dispositivos, mejor dicho, a través del iPhone y a través de la computadora. Sí, pero acá puedes ir a YouTube de Comic Manía o de Geekly Network y ahí estamos en YouTube en ese mismo momento y se va a guardar ahí también porque lo quieres ver después. Exacto. Y también, Charlie, además, mira, el Charlie Zombie. Y también lo sacamos por Spotify el mismo día. Ah, claro, claro. El Charlie Zombie, qué milagro, dice. Uh-huh. Saludos, jóvenes. Saludos, saludos. A usted, aliento de Banta. Ah, mira, aquí nos pone en algo a One Piece Pasajama, muy bonita. Dice lo siguiente. ¿Y qué cómics chidos de Wonder Man hay? ¿Qué cómics chidos de Wonder Man hay? Ninguno. No. Tenemos que recordar que cuando yo digo que es mi personaje favorito, no necesariamente es por sus cómics. Es bueno. Es porque yo lo amo. Y eso es muy diferente, ¿no? A veces unos amamos ciertos personajes que son basura, pero nosotros los amamos. No es el mismo punto de lo que voy a decir ahorita como ejemplo. Nuestro buen amigo Spike Valentine amaba profundamente a Gambit. Y cuando le decías que diera una buena historia de Gambit, donde Gambit es así el super ídolo, no te lo podía decir porque Gambit, sus mejores historias son como parte de una comparsa. Es como parte del equipo. Una buena historia de él, neta, no hay. No es cuando él está con Rogue, cuando él está con Storm, cuando él está con los X-Men, cuando él está con X-Force. O perdón, con X-Factor, ¿no? Ajá. Pero no necesariamente cuando él está solo. Pero él siempre decía, es que ese personaje tiene mucho potencial. Pero nunca habíamos visto ese potencial explotado, lo cual me daba muchísima risa, ¿no? Y lo mismo tengo yo con Wonder Man. Explotado literal. Literal. Yo lo que me gusta de Wonder Man es su primera aparición, que es el número 9 de Avengers, donde Zemo, el papá de los Zemo, el barón Heinrich Zemo, Heinrich le da superpoderes para que infiltre y traicione a los Avengers. Y cuando él está siendo parte de los Avengers, los empieza a admirar a tal nivel que en vez de traicionarlos, se enfrenta contra los amos del mal y se vuelve, digamos, y ayuda a los Avengers y al final muere. Y a mí lo que me encantó del personaje fue su sacrificio. ¿no? Eso fue lo que me gustó del personaje, que él al final del día encuentra nobleza en su corazón, se sacrifica para salvar a los héroes y muere, y se me hizo genial. Más adelante lo regresan como los patrones mentales o los patrones cerebrales que utilizará este, ¿cómo se llama? Este Visión. Y después, más adelante, lo regresan a la vida. Y cuando lo regresan a la vida, lo que yo disfrutaba era su interacción con Bestia, porque él era el serio y Bestia era el locochón, y cómo tenían esta relación así de este, como cómica. ¿Qué? Eso me gustaba. Ah. Eso me gustaba del personaje. Pero ¿saben por qué más le gusta? Por migajero. Justo, porque lo que más me gustó después fue cuando desactivan a Visión y descubrimos que Wonder Man estuvo enamorado de Wanda todo este tiempo, y la razón por la que Visión se enamora de Wanda es porque tienen los mismos patrones cerebrales que Wonder Man. Entonces, todo eso de Vision Quest, donde Wonder Man quiere con Wanda y Wanda no quiere con él, todo eso me encanta. Y después hay otro número donde él ya finalmente muere, supuestamente, en un cómic de Force Works. Y cuando se vuelven a unir los Avengers, está Morgan Le Fay, que es una bruja, torturando a Wanda, pero Wanda siente que hay algo que la está protegiendo. Y al final del día, ella utiliza sus poderes mágicos para reintegrar toda la energía de Wanda Man y regresarlo a la vida. Y descubres que él todo el tiempo estuvo con ella. Cuando él murió y se volvió energía pura, nunca se separa de Wanda porque la está siguiendo y protegiendo en su versión de energía. Porque él, como tú dices, es un migajero. Y lo, que le dé Wanda lo recibe. Pero para mí, el mejor número que jamás he leído de él es en el segundo volumen de What If, que se llama ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto Wonder Man? Y lo que sucede es que hace su primera aparición en el número 9, no traiciona a los Avengers, le dice a los Avengers lo que está pasando. Henry Pym y Tony Stark lo curan, nunca muere, se vuelve parte de los Avengers. Cuando todos los Avengers se retiran, los nuevos Avengers son el Capitán América, en el número 16 de Avengers, son el Capitán América, Quicksilver, Hawkeye, Wanda y Wonder Man. Entonces, desde que ella entra al equipo, hay atracción y el romance empieza desde antes. Y no les exagero, he leído este cómic mínimo 1,000 veces, ¿ok? Y cada vez que llego a la parte donde le pide matrimonio, se muere Quicksilver. Y le dice Wonder Man, Wanda, nunca voy a poder curar tu corazón como roto. Como si tuviera sentimientos de serio. Nunca voy a poder curar tu corazón roto, pero te prometo hacer que todos tus días sean felices si eres mi esposa. Y ella lo acepta y se casan. Cuando llego a eso, lloro, me rompo. Amo, y dices, nunca me han amado. Nunca me han amado. Verdaderamente nunca, nadie. Nunca me han amado. Nunca nadie me ha amado. Eso mira, te lo puedo garantizar, te lo firmo. Nunca nadie me ha amado. Ah, mira, chéquete lo que nos pone Melanie a cuestión de ir al cine. De que caro es ir al cine. En Argentina, con dos hijos, entre boletos y bebida, son $50. Ya, $50. Está cañón, está cañón. Sí está caro, No lleves bueno a los hijos, Melanie. Ve tú sola y hay que ellos la vean cuando esté en plataforma. Yo eso haría. Sí, sí, pues sí. Déjalos. Ve tú al cine y que ellos se queden a cacharlo en la plataforma. Pero bueno, ya lancémonos al tema del día de hoy, que son los 100 mejores cómics según Carlos, Joe y Moisés. Número uno, personas que me conocen lo sabían. Sabían que no podía yo divagar, no podía yo desasociarme, no podía yo alejarme de... Obviamente. ¿Cómo dices tú? El dueño de mis quincenas. Su nombre es Alan Moore. Lo amo profundamente. No me importa que esté loco. No me importa. Lo amo. Y para mí, su magnum opus fue Watchmen. El mejor cómic que jamás en mi vida he leído. Era un cómic que yo compré accidentalmente, porque en ese entonces los cómics eran bastante baratos y compraba todo lo que salía. Y lo compré solo porque en los anuncios eran muy interesantes, que decía, ¿no? ¿Quién observa a los Watchmen? ¿No? ¿Quién observa a los vigilantes? o quién vigila a los vigilantes. Eran así todos los anuncios. Who watches the watchman? ¿Quién vigila a los vigilantes? Y mostraban como que momentos, así como pedacitos de cada uno de los personajes, ¿no? Para que tuvieras una idea de qué se iba a tratar esta serie. Y hay un momento que, donde vemos a Comedian a punto de matar a un, a alguien del gobierno. Y yo asumí que era JFK. Y dije, ah, ok, van a ser como que todo esta, este mundo ficticio donde un superhéroe o un hombre enmascarado es el responsable de la muerte de JFK. Voy a leer el número uno. Me compré el número uno. Lo leí, explotó mi cabeza de que no podía creer que estaba leyendo tal nivel de maravilla. Lo volví a leer, quedé impactado más la segunda vez que lo leí y después yo odiaba leer libros porque si no tenía dibujitos, no quería saber. Odiaba leer libros. Y tú ves que al final de todos los, de los 12 números hay una parte que es puro texto que te ayuda a crecer más el mundo de los, este, de los Watchmen, te ayuda a crecer a los personajes. Me eché todo eso porque estaba tan necesitado y me eché todas las partes en texto, tan necesitado de saber más. Afortunadamente, necesitaba cuando, respuestas. Cuando yo y me lo, compré... Eso lo orilló a leer palabras. No, y lo bonito fue que cuando me compré ese cómic, me fui de vacaciones a Cancún por 3 meses. Entonces, cuando regresé, me estaba esperando el 2, 3 y 4. Entonces, pude leer el número 1 de nuevo, echarme el 2, 3 y 4 de golpe. No manches, explotó mi cabeza. Es el cómic que más he amado. Para las personas que no sepan, hay un grupo de personajes que fueron creados por Charlton. El Capitán Átomo, Blue Beetle, Nightshade, The Question. Algunos de ustedes conocen a esos personajes que los hemos visto en diferentes caricaturas o películulas, como el caso de Blue Beetle. Y eran de una compañía llamada Charlton. DC adquiere a esos personajes durante la 1984 o un poquito antes y los mete a la crisis en Tierras Infinitas. Y Alan Moore quería agarrar estos personajes y crear esta historia de Watchmen alrededor de estos personajes. Dick Giordano, que era el jefe de Marvel, digo, de DC, perdón, dijo que no lo hiciera y que mejor creara personajes originales. Y de ahí sale crear un mundo alterno que tenga diferentes reglas, que sea un mundo totalmente diferente, un mundo más cercano a los Estados Unidos en los años 80, donde está la Guerra Fría, donde está la guerra nuclear está a punto de explotar, la enemistad de los Estados Unidos y ni Rusia está, pero bueno, en su pleno apogeo. Es un mundo muchísimo más cínico, un mundo muchísimo más agresivo, mucho más ¿cómo se llama? Lleno de sarcasmo y pesimismo. Y ahí se crean estos personajes y los amo a todos. Amo la serie. He leído este cómic fácil 1000 veces, igual que el de What If de Wonder Man. Lo leo todo el tiempo. Me acuerdo que conseguí una cosa que se llama The Annotated Watchmen, que es una investigación panel por panel de toda la miniserie, y me eché todo. Y estaba yo leyendo cada descripción y después agarraba el cómic y luego, entonces yo te puedo dar como un análisis profundo de todo lo que está pasando. Amo este cómic profundamente. Amo a Alan Moore profundamente. Y si ustedes leen este cómic y dicen, ahí está anticuado, ahí está aburrido, ahí no me gusta el arte porque el arte no se ve dinámico. Neta, no les puedo decir mucho. Nuestro productor tiene unas palabras. A ver. Ah, claro. Lo que quiera decir. Adelante. Así de rápido, Watchmen es una cosa increíble. Yo que no soy tanto de cómics, la verdad es que sí es una obra opus magnus. Cuando escuchas incluso el cotorreo de su autor al respecto, que él decía que no se podía adaptar, es porque tiene muchos gimmicks el hecho de que sea un cómic. E incluso hay una parte, un volumen, donde a la mitad del cómic es una gran imagen y se supone que se revela quién es el que está detrás de todo el plan, incluso antes de llegar al final. Y son estas pequeñas cosas que incluía Alan Moore, como muy artísticas, que decías, claro, si eso lo hacen películas, se va a perder por completo la intención. También la idea de que el lector es como si fuera, o sea, uno que lo está leyendo y tiene el cómic en las manos, es básicamente, estás viendo la línea del tiempo como la vería Doctor Manhattan. Es decir, tú puedes adelantarte hasta el final y ver qué ocurrió o hasta el principio, pero no puedes alterar lo que está ocurriendo. Y esa lectura es algo ya así que te vuela la cabeza cuando estás viendo la historia de eso, cómo Doctor Manhattan percibe el tiempo y tú lo estás percibiendo en tus manos con el cómic. Nada más quería incluir eso. No, y tienes toda la razón. Y también por decir la historia del náufrago, tiene mucho que ver con lo que está pasando dentro del mundo real, pero la cosa es que la tienes que leer como está sucediendo y hacer la referencia y todo eso. Y además también, uno de los problemas de la adaptación es que cada uno de los cómics que se enfoquen en los personajes en particular, porque hay uno que se enfoca en Night Owl, otro que se enfoca en Silk Spectre, otro que se enfoca en Comedian, otro que se enfoca obviamente en Dr. Manhattan, son muy episódicos en el aspecto de que el cómic que se enfoca en Dr. Manhattan, todo lo estás percibiendo como lo percibe el Dr. Manhattan, el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Pero cuando estamos viendo lo de Comedian, estamos haciendo muchos flashbacks. Cuando estamos viendo lo de Night Owl, estamos viendo sobre dos Night Owls. Entonces, hacerlo una película es difícil. Y lo que hizo Zack Snyder, que fue lo mejor que pudo haber hecho, es agarrar las imágenes, quitar todo el subtexto, quitar todo el trasfondo y nomás enfocarse en la historia de quién está matando a los a las máscaras, o quién está matando a los personajes y por qué. Y todo lo demás lo tiró. Todo lo demás lo hizo un lado. Es una buena adaptación. Lástima que sí cambia el final, porque por ahí sí hay como un subtexto de por qué es el final que tiene en el cómic, que se cambia completamente en la adaptación, pero son detalles menores, ¿no? Aún así, yo recomendaría mucho que lean el cómic y vean la película. Es que se logra, al final del día se logra lo mismo. Lo que quería hacer el villano, no se los voy a arruinar para las personas que no lo han leído. Lo que quería hacer el villano era que ya no exista el temor de una tercera guerra mundial. Y tanto en el cómic como en la adaptación a cine se logra ese cometido. Entonces, pues ya... El fin justifica los medios, básicamente es el mensaje. Gracias por la intervención, ¿eh? Perdón, yo por meterme, pero es que era Watchmen. No, es Watchmen. Y Mena no estaba opinando nada. No, pero es que nomás es que sabía cómo me No, está bien, Watchmen. te toca. Perdón, momento de vatos. Y también nuevas, me gustaría también saludar a Lisa Cura, ya la saludaste tú, pero Lisa Cura nos está viendo aquí en Instagram, muchas gracias. Y o estaba, no lo sé. Pero... No, pues ahí se medio conectó un ratito, y Ross Studio también nos dice, soy seguidor de años, felicidades, y que sigan adelante. Muchas gracias. Ese es el plan, básicamente, hasta que Costner o Mena digan, ¿sabes qué, Joe? Ya nos cansamos de escuchar tus monólogos, hasta ese momento, el programa estamos terminará. Estamos bien hartos. Ya no podemos más. Mira, Jen ya ni se conecta. A ver, mira, aquí Charlie nos puso. Veamos si coincide el top 5 entre ustedes y yo. Y obviamente pone número 1 Watchmen y pone número 2 Arkham Asylum. Espérenme, chicos. Ya nos echamos dos programas enteritos de mis top 100 de Batman. No fueron 100. No, pero no los volví a meter. O sea que no vamos a tener... nada de Batman. Dark Knight Returns en este top 10. Eso ya. No, es que ya lo hablamos. Es que ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Ya lo puse en número 1. Es que tienes que entender. En mi vida hay dos listas. Batman y pero todo en lo general, demás. En un top general, no te puedo creer que no vayas a poner Dark Knight Returns. Es que ya lo puse. Ya fue el número 1 en la lista buena. O las aventuras de Capulín, obviamente, es el número 2 en esta lista. Además, Capulina. Mira, entonces te digo, ya todo lo que sea Batman, no lo van a ver acá porque ya lo hicimos, ya vimos todo lo que era Batman. Entonces, Batman, todo ya lo vimos y ahorita vamos a ver todo lo demás. Y pone aquí, mira, para que lo leas, lo que nos puso Charlie, top 5, obviamente Watchmen, sí. Arkham Asylum, número 2, creo que lo tengo más abajo en la lista de Batman. Death of Superman, entiendo por qué la amas. Me queda clarísimo por qué lo amas, pero honestamente no se me hace una buena historia. X-Men 1991, creo que se refiere a, pues nomás a toda la serie de Jim Lee, ¿no? Sí, es cuando Jim Lee empieza, que fue en el 92, ¿no? 91-92, que es cuando sale X-Men número 1. Eso entiendo porque te gusta más que nada. 91, supongo, creo. Supongo que por el arte, porque el arte está hermosísimo. Y Sandman Overture, mira, Sandman. No voy a poner a discutir con Sandman porque Sandman es hermoso. Sandman es hermoso. No es para todos, pero a Sandman es hermoso. No. A ver, bueno, aquí número 2, no lo pongo como mi número 2, nomás es como algo que tenemos que discutir. dos historias que han sonado mucho, una que yo amo profundamente y una que odio profundamente, pero sé que justo a ti te gusta. Justo te iba a decir, no está Civil War, no lo hizo. No, pero lo puse por ti, porque yo sé que a ti sí te gusta y tú sabes, yo voy a hablar de Secret Wars y tú vas a hablar de Civil War. Secret Wars la amo profundamente porque su razón de existir fue para promocionar juguetes. Y lo padre es que es tan buena la historia que eleva sus orígenes, ¿no? Me gusta la exploración de estos personajes dentro de este mundo. ¿Qué pasa cuando estos personajes están en un mundo totalmente nuevo? Las nuevas alianzas que hacen, cómo los X-Men en automático dicen no somos superhéroes, no somos supervillanos, somos mutantes. Por ende, somos nuestro propio grupo y se van por su propio lado y se llevan a Magneto. Que Magneto esté del lado de los buenos a la hora de la separación, porque Magneto es el héroe de su propia historia. Vemos cómo Doctor Doom no le importa que se está enfrentando contra Galactus, se está enfrentando contra Ultron, se está enfrentando contra el Beyonder. Él siempre siente que él puede contra todos. No importa el nivel de poder de estas criaturas, de estos seres, él siempre siente que él es el que tiene que tener más poder y que él debe de tener todo el poder. Me gusta ¿cómo se llama? Vemos el tipo de hombre que es Johnny Storm, llega a un lugar y lo primero que hace es ligarse a la chica más bonita y en el momento es buscar detonación. En el momento que le es conveniente agarra y la deja. Vemos cómo Colossus se enamora de ella y después la abandona Kitty Pryde por todo eso. Todo eso me encantó. Me encantó cómo crece en el personaje de Molecule Man, que él tiene como que esta extraña onda edipal porque su novia Volcana es más que nada su mamá, más que su novia. Me encantó la creación de Titania, que es una chavita flaquita y en el momento que adquiere super fuerza se vuelve una bully después de ser bulleada, ¿no? Entonces eso me recuerda mucho a mí, ¿no? De que yo era gordo y ahorita agarré cuerpo y pues ahorita soy bien bully. Me encanta la serie. El arte de Mike Seck es precioso. Jim Shooter sabe cómo escribir a estos personajes y hacer melodrama total con todos y cada uno de ellos. La escena cuando Hulk está cargando la montaña y vemos el Reed Richards que vemos aquí es el Reed Richards que a mí me gusta, no el que vimos en la película de Los Cuatro Fantásticos, no sé. Amé esta serie. Son 12 números muy bien hechos. La caracterización de cada uno de los personajes está al 100. Me encanta que en el momento que llegan a un lugar extraño, dicen, Capitán América va a ser nuestro líder, Capitán América va a ser nuestro líder, y nadie más dice nada. Me encanta. Divina serie, si no la han leído, pónganse en su lista de must read, porque se las recomiendo muchísimo. Civil War la detesto profundamente, pero no venimos aquí a esparcir odio, sino a esparcir la buena eso lectura. Dice. Mena, ¿qué opinaste de Civil War? ¿Qué te gusta? Civil War, mira, pues para empezar, creo que no la pondría en un top 5 de los mejores cómics ever, pero a mí sí me gusta, o sea, justo, yo entiendo el por qué lo odias, pero a mí me gusta mucho como este conflicto, o sea, los principales rostros, ¿no?, del conflicto, Capitán América, Iron Man, ¿no?, el control, la legalidad contra la libertad y el individualismo, creo que los dos representan muy bien esos dos lados. Me gustó mucho ver un conflicto justo entre los héroes de que no son perfectos y la gente ya pide como, o sea, están ahí porque nos tienen que proteger, ¿no? ¿Qué está pasando en el momento que ya nos protegen, que son un peligro y que tiene que haber este tipo de consecuencias a sus actos que quizás nunca las tenían porque son héroes, son todos poderosos y pueden hacer lo que quieran y no, hay consecuencias a todo lo que hacemos. También me gustó que tiene, hablando de consecuencias que duraron mucho tiempo y que sí cambiaron un poco el rumbo de los personajes después de esta historia, y pues creo que por eso es importante para Marvel, para la época moderna de Marvel Comics. Sí entiendo que tiene sus fallas, ya las hemos mencionado acá antes, ya Joy podría hablar 2 horas de lo mucho que odia este cómic, no lo vamos a hacer, pero a mí sí me gusta, no, tampoco lo voy a defender así de que es una de las mejores obras, porque no la es, pero tiene puntos bastante interesantes. Yo siento, Yo totalmente de acuerdo con lo que tú dices del cambio que se logra en los personajes. A mí lo que me hubiera gustado es que estuviera un poquito más clara lo que detona este conflicto entre los héroes y quién estaba de qué lado. Porque yo siento que la persona que menos representa a los Estados Unidos o el poder gubernamental es Iron Man. Porque si algo Iron Man es un ser corporativo, es él representa... Puede ser al revés, pero creo que es justo como lo impactante que fue de ¡ay, ahora! Que la imagen de Estados Unidos... Pero es está bien, porque es porque justo es un, la imagen... Él es un industrialista y él, más que nada, él lo que aprecia es su individualidad, no ser parte del gobierno. A diferencia de Steve, que él sí está listo para ser parte de un ejército, parte de un gobierno, y no necesariamente ser un individuo. Entonces yo dije, espérate, como que esto no me está cuadrando. Entonces ese fue uno, en mi comprensión de los personajes. Y lo segundo fue que todo lo que detona esta gran guerra en los héroes es las acciones de este grupo de jóvenes llamado los New Warriors. Pero el problema es que yo me eché como 50 números de New Warriors, donde conocí profundamente a tres de los personajes, que son Night Thrasher, Speedball y Namorita. Y ellos ya tenían mucha experiencia forjada en fuego, donde ellos constantemente estaban ganando batallas gracias a su intelecto y su manera de trabajar en equipo. Y aquí en este número están participando en un reality show. Uno y dos entran como total novatos y tratan de arrestar a estos villanos como total novatos y por eso causan una tragedia. Y dije yo, espérate, ya. Yo conozco los New Warriors. ¿Te gusta el por qué, no te gusta el cómo de Civil War? Me gusta que si vas a hacer algo que tenga una lógica, que eso sí lo logran en la película. Porque ya en la película, cuando ves lo que está pasando y de dónde viene cada uno de los personajes... Pues sí, es por un hombre sensual. ¿Qué otro motivo puede haber que defender a un hombre sensual? Pues exactamente, como tú dices, siento que la película le da más lógica. Claro. Me ayuda más. Y hablando de eso, nomás para que veas, los hermanos Rousseau, a diferencia de lo que hace James Gunn, la toman tan en serio tanto Winter Soldier como Civil War, que esas dos películas funcionan tan bien porque los directores saben dónde meter los momentos suavizar las cosas y dónde meter la seriedad. Y cuando están hablando de cosas serias, no meten chucherías, porque cuando Tony ve cómo matan a sus padres y que Steve lo sabía, y le dice, ¿lo sabías? Es que Tony, ¿lo sabías? ¿Qué te puedo decir? Es mi amigo. Yo también lo era. En el momento que le dice eso, ¿ves cómo se le rompe el corazón a Tony? Y dices tú, no manches, esto se va a poner bueno. Pero bueno. Mira, en todo caso, yo hubiera puesto en segundo lugar, o sea, para mí, digamos, si Watchmen, totalmente, en segundo lugar quizás pondría Winter Soldier de Brubaker. Ahí lo tengo por acá, porque los separé. Bueno. Los separé. Aquí, por decir, aquí traté de unir cosas como por decir los mejores historias de Capitán América, las mejores historias de Green Lantern, las mejores historias de Green Arrow, para que de esa manera la gente, si son fans de un personaje, sepan cuáles son sus mejores historias, según yo. Y aquí tengo dos historias muy buenas, muy divertidas, acerca de futuros próximos. Kingdom Come y Earth X. Kingdom Come es muy simple. Es muy, muy, muy simple, pero no lo quita lo divertida. Más que nada es un entretenimiento. Y a mí lo que me gusta de esta serie es que ves como la cantidad de seres superpoderosos se proliferan tanto por el mundo que ya todo se vuelve un combate. Se vuelve el universo de Stan Lee y Jack Kirby, donde cada vez que dos grupos de superhéroes se unían, se tenían que pelear. Si tú lees cualquier cómic de los años 60, de los Avengers, de los X-Men, de los Fantastic Four, siempre que se unían, se peleaban. Era de ley. Cada vez que Hulk aparecía como invitado especial en algún cómic, se peleaba con los protagonistas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta de Kingdom Come es que es eso, ¿no? Que el universo DC se vuelve el universo Marvel, donde todos estos grupos de héroes están peleando porque no tienen un guía. No tienen a alguien a quien seguir. Son puros héroes, entre comillas, noventeros, que tienen los poderes, pero no tienen la responsabilidad, porque no tienen a una persona que los guíe y les demuestre cómo debe de actuar un héroe. Este mundo necesita a Superman. Pero Superman ya perdió la fe, porque el mundo ya le dijo, no te queremos a ti porque tú no matas. Entonces va Wonder Woman por él, él regresa, y cuando regresa viene a poner el orden. Desafortunadamente empieza a poner el orden más con su fuerza que con su intelecto y con su bondad, porque ya la perdió. Y Batman lo descubre y se vuelven dos equipos, y aquí otra vez viene un pleito entre Batman y Superman, pero está más sustentado porque cada uno de ellos cree en algo diferente. Lo que sucede con al final, cuando viene la guerra entre todos los superhombres, lo que quiere hacer Lex Luthor, el enfrentamiento entre el Capitán Marvel y Superman, son cuatro números de total diversión. Y lo más bonito es, un amigo le puso, es ¿dónde está Wally? Porque básicamente era ver todas las imágenes y ver quién era quién. Porque a veces nomás aparecía la imagen, pero no te decían qué personaje era. Y debo decir que cuando me junté con todos mis amigos para ir panel por panel para descubrir quién era quién, el que más superhéroes reconoció fui yo. Yo fui el que descubrí quién era el hijo de Batman. Yo fui, Carlos, yo fui el que dije, Ivan Al-Jufash es el hijo del murciélago, me vale, estoy seguro de eso. Y tenía toda la razón. Amo este cómic, es divertidísimo, me encanta. No es muy profundo, pero es muy divertido. El que sí es muy profundo y muy divertido también es Earth-X, que es un mundo donde las mutaciones salen de control. Todos son superhéroes. Todos son supers. Exacto. Quitemos el héroe. ¿Te acuerdas lo que pasa en Los Increíbles? Cuando dice síndrome, si todos tienen poderes, nadie va a ser especial. Básicamente claro. Esto sucede en Earth-X. Sí, sí, o sea, se pierde totalmente tanto el sentido de humanidad, porque pues si ya todos son mutantes o héroes, ¿en dónde queda la humanidad? ¿En dónde quedan los supers también, no? Y todos colapsan, o sea, todos se atacan y tenemos unas versiones de los héroes bastante interesantes, vistas antes o no muy exploradas de cada uno, ¿no? Todos le sufren. Está padre cómo se trastornan. Amo esta historia, por decir, se muere Sue, queda loco Reed, se empieza a vestir con la armadura de ¿cómo se llama? De Doctor Doom. Se desintegran los X-Men porque pues todos son mutantes, los X-Men. Y lo padre es que Tony está también paranoico, no sale. Crea literal una macro armadura a su alrededor y su casa se vuelve su armadura. No sale porque no quiere ser expuesto al aire. Y a mí lo que me gusta de los nuevos Hombres X es que son puros freaks. Son puros freaks de circo que ha entrenado ¿cómo se llama? Cyclops, porque Cyclops se vuelve el nuevo Profesor X. Me encanta esta serie, es buenísima. Desafortunadamente, Alex Ross solo hizo las portadas, no hizo el interior. El interior está bonito. El problema de Earth-X es que la primera serie es buenísima y termina bien, pero después le hicieron dos continuaciones. ¿De cuándo? Eso es muy 2000ero, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Hicieron Universe X y Paradise X. Entonces extienden tanto la historia que se vuelve demasiada historia. Entonces se vuelve más pesada. Pero había suficiente para contar toda esta historia. O sea, había suficiente materia para contar toda esta historia. Entonces, si quieren leérsela toda, yo les recomiendo muchísimo. Está muy bueno. Sí, mucho desvergue, porque pues, ¿qué pasa cuando ya todos estamos mutantes? Es muy buena, es muy buena. Yo en serio se los recomiendo muchísimo. Y todo lo que hacen, todos los cambios que hacen con los héroes, me encanta. Y por decir uno de los más inteligentes es Loki. Loki se vuelve un gran villano en esta serie. De hecho, Loki es el que convence a Odín a que no ha aprendido su lección Thor y lo vuelve mujer. Y es como un castigo. Que a Thor lo ve las mujeres es un castigo. O sea, muy antifeminista eso. Pero bueno. Y esto obviamente lo puse para ti. Ay, Dios mío, quita eso, Cosner, por favor. No merece estar en mi lista. Esto lo puse para ti. 3 historias que yo considero las mejores de X-Men. No sé qué opinas tú. Yo sé que tú obviamente tienes una lista mucho más grande que yo. Pero aquí tenemos estas 3. Tenemos... Saga de Fénix Obscura, Días del Futuro Pasado. Días del Futuro Pasado. Y el Dios Ama, El Hombre Mata. Cuéntanos ¡ufas! Mira, pondría cuéntanos en primer lugar esa. Pues también, o sea, ya hemos hablado un montón de todos estos de los X-Men. Creo que sí, como fan de los X-Men, siempre van a estar justo estas dos, Dark Phoenix Saga y Días del Futuro Pasado, en los tops. Pues sí son imperdibles de los mutantes. Y sobre todo God Loves, Man Kills, ya aquí es como más profundo. Las otras dos, pues más aventura, ¿no? De que la aventura cósmica, los putazos cósmicos, luego aventuras en el tiempo, mucha acción, pero God Loves, Man Kills ya es como más profundo, ya explora más como, pues, la crueldad de... del humano y lo difícil que es ser mutante, ¿no? En un mundo que no acepta lo que es diferente a lo que estamos volviendo, gracias a ustedes, Generación Z. ¿Eso querían? Sí, la alegoría de que los mutantes eran los judíos y que los humanos eran los nazis, no te había quedado claro en la mente de Chris Claremont, te lo pone clarísimo en God Loves, Man Kills. Y es básico, y lo más padre es que como toma lugar en los años 80, lo que estaba existiendo mucho en los años 80 eran estos predicadores de televisión que ponían a hablar acerca del final de los tiempos y que se acerca el Armagedón y todo eso, y le echaba la culpa siempre a los marginados. Es culpa de los homosexuales por la cual viene el Armagedón. Es culpa de estos por lo cual viene el Armagedón. Sí, aparte vivíamos en un momento de una epidemia de SIDA. Entonces, pues justo, ¿no? Como que los X-Men, justo en aquellos tiempos, bueno, cuando empezaron, tenían también como esta temática de, pues, el conflicto entre razas, ¿no? Mucho el racismo y por ahí se iba, ¿no? Ya más adelante, pues fue evolucionando de acuerdo al conflicto que había en cada época, y justo en los 80s, 90s, pues era esta onda. Clarísimo. Y de hecho hay un momento muy bonito donde el tipo este, Stryker, el predicador Stryker, apunta el reverendo Stryker apunta, ¿cómo se llama?, a Nightcrawler, y dicen, ¿eso es humano? Y tú como lector de X-Men sabes que el más humano de todos ellos, ¡claro!, es Nightcrawler. El de corazón más hermoso, el que daría todo por salvar a un humano, nada que ver, y entonces, exacto, qué tonto, la verdad. No, y de hecho, las dos, es como que las dos imágenes más impactantes de Nightcrawler. Cuando él está en su nativa Alemania, lo están literalmente buscando con, ¿cómo se llama?, con fuego y listo para lincharlo, ¿no? O sea, todos los aldeanos lo están buscando para matarlo. Es la primera vez, así nos lo presentan. Y después de conocerlo profundamente y ver el tipo de hombre que es, ¿no? El tipo de hombre que es y su interacción con Colossus, su interacción tan cómica con Wolverine, que hace más humano a Wolverine el solo estar cerca de Nightcrawler, otra vez lo vuelven a poner como el demonio solo porque se están quedando con lo que está en el exterior. Y si te lo pone y tú le das esto a un niño, y dice, ay, qué ridículo que digan eso. Y dice, en un momento, ¿por qué digo yo eso de los asiáticos? ¿O por qué digo eso yo de los negros? ¿O por qué digo yo esto de estas personas o aquellas? Entonces, te daba una gran lección este cómic, que de hecho fue una novela gráfica, una literal novela gráfica en tamaño grande. Preciosa, el arte está divino, y obviamente es Chris Claremont, que él se dedicó a escribir como por 15 años todo lo que era X-Men. Si aparecía una X, él la escribía. Y creo que hablando de los X-Men, obviamente tenía que meter ahorita la versión, o lo que intentaron hacer, la versión de los X-Men en DC, porque así como los X-Men se metían en lo que estaba ocurriendo en ese momento con los teenagers, o sea, porque al final del día era una escuela, y muchos de ellos eran jóvenes o empezaron jóvenes en la escuela, Mark Wolfman y George Pérez estaban tratando de hacer lo mismo con los titanes y contar historias para los jóvenes y meter, en vez de hacerlos un equipo, eran una familia. Una familia. Porque no los une su trabajo, como es el caso la escuela. En el caso de los X-Men era que son en la escuela, en el caso de la Liga de la Justicia o los Avengers, es su trabajo. Pero en el caso de este grupo, son unos niños que no sienten que sus mentores les dan el respeto correcto. No siempre es Batman y Robin. Siempre es Flecha Verde y Veloz. Siempre es Kid Flash y Flashito. Estoy haciendo los nombres originales, ¿no? Kid Flash y Kid Flash, Green Arrow y Speedy. Y aquí se unen y forjan una familia. Y es una familia divina donde se aman, se quieren. Y cada uno de ellos tiene como que su rol. Tenemos a ¿cómo se llama? A Robin, que es el líder. Tenemos a, ¿cómo se llama? A Donna, que es como la madre, el corazón del equipo. Tenemos a, ¿cómo se llama? Al graciosito, que es Changeling o Beast Boy. Tenemos al que siempre está sufriendo y está de malas y es el gruñón, que es Cyborg. Tenemos al que no quiere estar ahí, quiere ser un niño normal, que es Flash o Kid Flash. Es divina. A la emo atormentada. A la emo atormentada. Tenemos a todos, y obviamente a la chica sexy, que bueno, para ella todo es una fiesta y todo es un juego, que es Starfire. Amé este cómic, el arte de George Pérez es divino, todo lo que escribe Marv Urban está bien sólido en caracterización. Yo conocí, tuve la oportunidad de conocer antes de su muerte a George Pérez, una de las personas más divinas del planeta. Tuve la oportunidad de conocer dos veces a Marv Wolfman, la persona más gruñona del planeta. No entiendo cómo estas dos personas tan diferentes pudieron haber hecho algo tan hermoso. Pero bueno, todos los números de los New Teen Titans son perfectos. Dos historias en particular que yo amo es Judas Contract, o el contrato de Judas, y es cuando es la presentación de Terra, cuando Terra traiciona a los titanes y se los entrega a Deathstroke, a The Terminator. Amo esta serie, y no solo amo esta serie porque Deathstroke the Terminator, un hombre en sus 40, 50, empieza a salir con una niña de 16, 17 años. No es solo por eso que amo esta serie. Pero ya cállenlo, ya cállenlo. Pero sin duda, Judas Contract es magnífica, y también más adelante, como tú mencionas, a la chica ya emo. Te va a caer el FBI ahí en tu casa por andar diciendo esas cosas. Y obviamente también una de las cosas que más de las historias que más me gustan es The Terror of Trigon, o el terror de Trigón, que es cuando Trigón, que es un demonio de otra dimensión, que es el padre de Raven, la tuvo para que de esa manera él pudiera entrar a la Tierra. Lee Sakura dice, ¿qué? Llamen a la policía. No, estoy diciendo que no es por... Estoy diciendo que no es por eso que me gusta esa serie de Judas Contract. No es solo por eso. Entonces, en Terror of Trigon, vemos cómo finalmente Trigón utiliza a su hija Raven como un puente para cruzar a la Tierra y tomar control de toda la Tierra. Entonces tenemos a los titanes que logran salir del embrujo de Trigón y lo tienen que derrotar. Excelente, o sea, todo el tiempo yo dije, es que no lo van a lograr. No son la Liga de la Justicia, no tienen a un Superman, no tienen a un Batman. ¿Cómo este grupo con tan poco poder va a lograr esto? Pero se me olvidó que tenían a Robin. Y cuando tienes a Dick Grayson, el mejor líder de todo DC, lo iban a poder. Genial cómic. Si no han leído Los Titanes, por favor, háganlo. Yo sé que son cómics de los 80s y muchos de ustedes no quieren leer cómics de los 80s, pero háganlo, es lo mejor que he leído en mi vida. Y obviamente, ya vimos a los X-Men, ya vimos a los Titanes, y aquí los unimos en una historia divertidísima, Apocalipsis Ahora. Sí leíste, has leído este cómic, obviamente. No lo he leído. He visto reviews y así, imágenes en internet y tal, pero nunca lo he... Divino. Lo he tenido en mis manos. Divino. Está dibujado por Walt Simonson, entonces el arte es precioso. Y es ver a estos dos equipos unidos, se van a enfrentar contra Apocalypse, que lo que quiere hacer Apocalypse es traer de vuelta a Dark Phoenix, porque Darkseid tiene el mismo nivel de poder que Dark Phoenix. Entonces, si se juntan ellos dos, van a poder crear un matrimonio de total poder y destruir el universo entero. Hermoso cómic, hermoso. En serio, si no lo has leído, léelo. Recomendadísimo. Y el arte está divino. A ver, ¿qué otra cosa puse por acá? Bueno, obviamente tenía que meter algunos cómics independientes, porque también no solo me baso en Marvel y DC, también leo un poquito de todo. En este caso puse Hellboy. Ok, muy bien. Todos los números de Hellboy, dibujados y escritos por Mike Mignola, son la neta, divertidísimos, entretenidos, el arte está precioso, y me encanta cómo él agarra a su personaje y lo mete dentro de todas estas historias mitológicas, ¿no? Pero no se enfoquen solo en mitos de, ¿cómo se llama?, de Grecia o mitos de ciertas partes. Lo mete a mitos y leyendas ¿cómo se llama?, de Escocia, mitos y leyendas de Inglaterra, mitos y leyendas de Irlanda, mitos y leyendas de ¿cómo se llama?, de los aztecas. O sea, lo mete en todos estos mitos y leyendas y busca la manera de que su personaje se enfrente contra estas diferentes fuerzas sobrenaturales. Y todo lo ve muy normal, porque como él al final del día es el hijo de Satanás, es un demonio total, pues nomás se ríe y lo ve y es un partícipe. Y lo padre es cómo también te explican que no importa de dónde naciste, es cómo te criaron. Él es la bestia del apocalipsis. Él nace de una bruja y de un demonio, pero como lo educan para hacer el bien, hace el bien. Es un gran héroe a pesar de verse como demonio. Me encanta todo lo que he leído de Hellboy. ¿Invincible lo has leído? No. Es divertidísimo, más que nada porque ahora menos que te dijera, ahora menos. Es divertidísimo. Ah, yo entiendo por qué, me queda clarísimo. Yo entiendo, tú y yo estamos conectados en diferentes niveles. Entiendo por qué, pero te lo recomendaría mucho porque tú lo ves y al principio parece muy aburrido, porque es básicamente Omni-Man es Superman, se casa, tiene un hijo, su hijo es básicamente Superboy. O Connor Kent. Y básicamente él lo único que quiere ser es ser igualito al papá. Pero lo que no sabemos es que el papá tiene un enorme secreto. Y cuando descubres ese secreto, todo lo que tú creías que era la realidad de este personaje, de Mark Grayson, ha sido una gran mentira. Y en el momento que tú descubres eso, te rompe el corazón por el personaje, te rompe el corazón por lo que le está pasando a Omni-Man, por el gran secreto que él tiene que cargar. Y son como los primeros 7, 8 números, empiezan así muy normal, y van en incremento, y el final, aplaudes al final. Y lo bonito fue que Robert Kirkman dijo, tengo un final. Entonces, él siempre estaba trabajando hacia un final. Y lo padre de eso es que le puedes dar un final feliz a tu personaje. Lo puedes ir a través de varias jornadas, de varias aventuras, de amor y desamor, sabiendo que tienes un final claro. Y al llegar al final claro, yo aplaudí, dije, qué bonito. Me regalaron una excelente saga de un personaje. Vemos todo su proceso de cómo empieza como un niño tontito a un gran héroe universal. Excelente historia. Obviamente, Frank Miller, mis favoritos, tú lo sabes. Sin City, la amo. ¿Has leído Sin City? Sí. ¿Cuántos números de Frank Miller va a haber en tu top? Todo lo que es Sin City y todo lo de Daredevil. Daredevil, ajá. Obviamente. Eso todos tienen que estar. Y Sin City lo amo. Obviamente la historia que más conocen es la historia de Marv, que es el tipo este grandotote. A mí mi historia favorita es la historia de The Hardigan, que se llama That Yellow Bastard. Y es cuando, interpretada por Bruce Willis en la película, que odio la película, pero amo los cómics. No vamos a entrar porque odio la película, eso lo tenemos que ver después. Aparte ya, pero está, como en otros programas, saben dónde, pero sí, ya. Sí, ahí lo hablamos, pero Sin City es básicamente películas noir en forma de cómic. Y si tú sabes cómo funcionan las películas noir, que son estas, es un mundo oscuro donde todos son corruptos, hasta los buenos son corruptos porque matan, porque abusan, porque, así, creo que la única persona noble en todas las historias es Hardigan, es el único que solo es una persona buena, pero aún así, porque es un hombre que estaba casado, pero tiene que salvar a una niña de 11 años, pues la niña de 11 años se enamora de él, y no vamos a entrar en detalles, pero es mi historia favorita. Entonces, Sin City, la amo, funciona muy bien, y las historias largas, como A Dame to Kill For, o The Hard Goodbye, o That Yellow Bastard, son muy, muy buenas, pero también las historias cortitas, donde son de 8 páginas, también son muy buenas, porque Frank Miller sabe cómo venderte este mundo, porque no son los personajes, es el mundo lo que te vende, este mundo corrupto de Basin City, donde todos están trabajando para sí mismos y nadie es totalmente inocente. Genial. Si no han leído Sin City, en serio, háganse el favor y léanlo. Y Saga, que es algo más nuevo, es algo muy bizarro, pero muy divertido, es básicamente, ¿cómo se llama? Star Wars para los hipsters. Y me encanta. ¿Has leído Saga? He leído poquito, pero sí, sí es muy, muy aventura espacial al estilo Star Wars y muy bonito, ¿no? Como muy... No lo ves venir. Nada lo ves venir. Todo es una sorpresa. Cada vez que te presentan un personaje, se ve horrible y dices, qué odioso. Y te enamoras de ese personaje. Después te presentan a otro porque los diseños son bizarros. O sea, hay personajes que tienen cabeza de televisor. ¿Y tú justo crees que Costner también por acá nos había dicho que lo estaba leyendo? Es buenísimo. Hace poco. Los personajes que tienen cabeza de televisor son robots. Y lo que me encanta es que los que tienen las cabezas de televisor de las antiguas, o sea, de las televisores grandes, son como que los normales, pero cuando vemos al rey de este grupo de robots, su cabeza es una pantalla plana porque es el rey. O sea, visualmente es riquísima y la historia es muy buena. Y ves cómo la rebelión, porque es básicamente es un planeta y su luna. Y básicamente lo que está pasando es que hay una guerra entre este planeta y la luna. Entonces, en el planeta son las personas que tienen alas y en la luna son unas personas que tienen cuernos. Y lo que termina pasando es que son soldados, los protagonistas son soldados, una soldada de la Tierra y un soldado de la luna. Se conocen y descubren que tienen un autor en común. Y este autor escribe libros melodramáticos, pero dentro del subtexto tiene ideas muy revolucionarias. Y lo que termina pasando es que estos personajes se enamoran por su amor por estos libros. Y lo curioso es que no solo se enamoran, tienen relaciones y tienen una bebé. Y eso es un gran secreto, cuando básicamente estás descubriendo que estas dos razas que se odian profundamente, al final del día, vienen de la misma semilla. Porque si pueden tener una bebé, significa que son lo mismo. Entonces se vuelve todo un rollo. Buenísima serie. Ese es solo el inicio. Toda la jornada es literalmente una saga. Y si no la han leído, en serio, háganse un favor y léanla, porque me encanta. Y para que yo me guste algo tan profundo, en serio, es difícil. Y aquí, hablando de cómics que nunca van a encontrar porque es imposible encontrarlos. Ah, mira, nos pone Costner. Lean Saga, les urge, tienes toda la razón. Acá voy a mencionar dos cómics que yo leí en mi juventud que me encantaron. Eran en los años 80, vino toda una gran camada de cómics independientes gracias al éxito de las Tortugas Ninja. Como las Tortugas Ninja tuvieron tanto éxito en los 80, todo el mundo empezó a sacar cómics independientes a ver cuál era el próximo que pegaba. Y ninguno pegó tan fuerte como las Tortugas Ninjas hasta muchos años después, con el lanzamiento de Image Comics y Spawn. Y Spawn otra vez fue un disparo. Bueno, en los 80s, al inicio de los 80s, salieron esas dos series por grandes creativos. De un lado tenemos a Grimjack, escrito por John Ostrander, el creador del Suicide Squad, y Tim Truman, ¡órale!, que es un excelente dibujante. Y del otro lado tenemos a Mike Grell, un excelente dibujante y escritor, que renovó a Green Arrow para los 80s, 90s, por años dibujó la Legión de Superhéroes, y básicamente son dos mercenarios. En el caso de John Segal Freelance, es algo muy simple. Es un mercenario basado en Nueva York. Tú lo contratas y él procede a resolverte el problema. Si lo quieres de guardaespaldas, si lo quieres que robe algo, que mate a alguien, lo que tú quieras, él lo hace si tú le das dinero. Es un hombre noble, es un hombre con un reglamento, ¿no? Con cierto juicio. No es un Punisher cualquiera. Uh-huh. Pero sus historias son muy divertidas, porque son historias como si fuera un detective privado o un investigador o un mercenario, ¿no? Nomás tiene aventuras muy divertidas. No tiene gran subtexto, no tiene gran complejidad. Grimjack, a la diferencia, sí tiene gran complejidad, porque viene de un universo o una dimensión donde su dimensión toca todas las dimensiones. Entonces, en una calle es el futuro. En otra calle es un mundo de cuentos de hadas. En otro mundo es un mundo sumergido. Pero es de calle a calle. Ajá. ¿No? Entonces, él tiene toda una vida enorme donde él nació en la parte más pobre. Cuando era niño lo vendieron para ser gladiador y tuvo que matar gente en una gran arena. De ahí se escapa y empieza a pelear en las guerras demoníacas porque en una de esas el infierno invade esta ciudad pandimensional y tiene que enfrentarse contra los demonios del mismo infierno. Y después más adelante se vuelve un mercenario. O sea, sus historias son loquísimas porque involucra todo, tecnología, magia, de todo. De hecho, hay guerras de rock and roll. Hay guerras de rock and roll. Él eres parte de una banda que ellos lo que tocan es battle rock, o sea, rock de batalla. Y se ponen salen en el desierto con sus instrumentos y se pelean contra otras bandas. Ajá, o contra demonios, pero utilizando rock and roll, el poder del rock and roll. O sea, es un cómic, pues sí, pero loquísimo. Uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Si lo pueden encontrar, debe de haber recopilados por ahí. Se los recomiendo muchísimo. Se llama Grimjack. Los mejores cómics que he leído en mi vida. Muy, muy interesantes. Y más adelante, John Ostrander se metió a trabajar a DC y uno de sus primeros proyectos fue Suicide Squad. Mira. Y él fue el que se le ocurrió, oye, ¿qué tal si agarramos a los villanos y los exponemos? Y aquí tenemos algunas series que, o sea, son muy llamativas. Yo personalmente, una de ellas la detesto. De hecho, dos de ellas las detesto y no las puedo ni ver, pero yo sé que les gusta a muchas personas. Tenemos primero a Hellblazer. ¿Sí leíste alguna vez Hellblazer? ¡Claro! Ahí tengo una pequeña colección de Hellblazer, de hecho. A mí, te voy a decir, no es que no me haya gustado. Leí la primera historia y fue demasiado para mi estado emocional, para mi náusea. Fue demasiado, no lo pude aguantar. De hecho, tengo el número uno, por ahí está. Sí, sí. No digo que sean malas, no son malas, nomás fueron demasiado para mí. Pero a ti, ¿qué te pareció? ¿Sí te aguantaste todas las historias de Hellblazer? Pues sí, todas. Sí, durante mi adolescencia fue algo importante. Porque pues morros darks, ¿no? Entonces me interesó mucho pues este justo vato que se enfrenta a todo lo oscuro y sobrenatural. Y a mí sí me gusta mucho, me gusta. El arte no era tan fan porque pues en ese entonces, que era pues como los 2000 cuando lo descubrí, pues yo estaba como más inclinada justo a X-Men, ¿no? Que estaba en la época de Astonishing X-Men, como más Marvel, y el arte de Hellblazer sí era como un estilo completamente distinto, que a veces sí como que me alejaba un poquito, pero en cuanto a las historias y a los personajes, sí me gusta. No, ya ahora no sé qué haya pasado con el personaje. Ya vemos a John Constantine mucho ahorita como incluido en el DCU. No es la misma esencia que tiene el personaje en su propia cómic, en Hellblazer. También luego, pues por ahí de los 2000, era tan popular el personaje, empezó como a crecer mucho, que tuvo su película con Keanu Reeves, que también cuando la vi fue como, me gustó, pero este no es John Constantine. No, nada que ver. También pues las historias como más, muy superficial, muy bobo, ¿no? Cuando en el cómic sí se enfrenta a situaciones duras, o sea, sí está más intenso, más deep. Yo, mi más grande aproximación con John Constantine y el nivel de... Es el cínico más cínico y el pesimista más pesimista de todo el universo DC, fue dentro de sus apariciones en Swamp Thing. Y ahí las podía tolerar porque teníamos a Swamp Thing para balancearlo. En cambio, cuando lo leí en Hellblazer, era todo el pesimismo, toda la basura que es él como personaje. Porque él sí, efectivamente, protege a la Tierra de amenazas sobrenaturales. Pero si tiene que matar a 20 inocentes para lograrlo, lo hace con una sonrisa, mientras él no muera. Él no le importa utilizar a la gente. No. Y es lo interesante del personaje y también lo que me hace rechazar al personaje. Nunca jamás diré que sus cómics son malos, nomás que simple y sencillamente me afectaban tanto a un nivel emocional que no podía leerlos. Pero sí, o sea, si les gusta... Sí, o sea, definitivamente no es como el héroe con el que vas a empatizar o verlo como, como aspiracional. No, pero ninguna creo que de es las más mujeres. Interesante. Sí, no. Pero es muy interesante todo lo que sucede alrededor del personaje. Claro, claro. En ningún momento puedo decir que es un personaje malo o que estuvo mal escrito. Creo que tenía mucho, mucho potencial y se le utilizó todo ese potencial en los 80s y en su serie. Desafortunadamente, desde los nuevos 52, los... Ya, ya no sé. Ya no sé qué hicieron con él, que lo volvieron un superhéroe. Y si algo él no es un superhéroe. De hecho, y le metieron algún... también como mucha comedia, ¿no? Porque obviamente tenía sus chistes, pues muy oscuro, muy ácido, no era como... Uh-huh. Justo era como para que vieras que él está trastornado, ¿no? Como que, ¿qué onda con su humor? Pero ahora ya como eso se convirtió en coge tiburones. Sí. Es como... No, nada que ver. Y de hecho, en algún momento le dieron el poder de Shazam. Y es como que no. ¡Órale! Él no debe de tener superpoderes. Él solo tiene su cigarro y su cinismo. Y su conocimiento sobrenatural. Su conocimiento de él. Es todo. Que eso me pasó igual con este, en el personaje de Preacher, que empecé a leer el cómic 3 veces. He tratado de leer el cómic de Preacher. Y las 3 veces he fracasado totalmente. Finalmente pude leer los primeros 4 números, que es el primer arco de historia, y dije, no, jamás, no puedo, eso me va a causar pesadillas, o sea, es horrible. Lo que termina sucediendo es que un ángel y un demonio copulan, tienen un bebé, este bebé se llama Genesis. Como Little Nicky. Justo, este bebé llamado Génesis se escapa del cielo y entra dentro del cuerpo de este predicador, y su poder es la voz de Dios. Lo que él dice, la gente lo tiene que hacer. O sea, es un comando que no puedes ignorar. Ajá. Entonces, se me hizo interesante, pero cada número es más asqueroso que el anterior, es más grotesco que el anterior, es más obsceno que el anterior. Va un poco como por el tono también como Lucifer Morningstar, ¿no? Ajá, pero la cosa... Lucifer, Preacher, por ahí tienen... Ajá, pero yo siento que Lucifer Morningstar mínimo tenía un poquito de clase. Por decir, aquí uno de los personajes que aparece en Preacher se llama Arsface, que sería cara de... ¿Ano? De ano. Exacto. Y dices tú, no sé... Cara de nudo de globo. Exacto, sí. Si yo tengo que ver esa cara cada vez que estoy leyendo el cómic, voy a vomitar. Entonces yo dije, no, aquí no puedo. No, neta, no puedo. Bueno, no, sí. No puedo. Lucifer, entonces me superó. Me superó este cómic. Entonces ya nomás leí los primeros 4 números y dije, hasta aquí bye. Está bien. Y de hecho me acuerdo que el villano es un policía, es el sheriff del pequeño lugar donde él está. Es como que siempre se está enfrentando contra él. Es el antagónico de estos primeros 4 números. Y al final, el tipo está amenazando a Jesse, que es el protagonista. Y él se voltea y, utilizando la voz de Dios, le da un comando. Y su comando es, ve a copular contigo mismo, ¿no? Y el tipo se rompe una parte de su anatomía tratando de seguir las indicaciones dadas por este personaje. Y dije yo, hasta aquí llegué, no puedo más. Curiosamente, Garth Ennis, el creador de Preacher, es también el creador de The Boys. Y no aprendí mi lección, ya, y ahí voy, mira, a leer The Boys. Ahí vas otra vez, sí. Leí el primer número y en el momento donde Starlight se vuelve parte de los 7, pero para que la permitan ser parte del equipo, le tiene que dar sexo oral a todos los miembros. Dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Ya no puedo más. Que eso lo adaptaron, en la serie. Y dije yo, ok, no me gusta, pero qué bueno que tuvieron las agallas para hacerlo. Porque entonces no se van a... Van a hacer una adaptación fiel a lo que es este cómic. Y el cómic de Hitman, que también fue de Garth Ennis, que también tiene muchísimos fans, ese sí me rehusé a leer total y completamente. Mucha gente dijo que era uno de los mejores cómics que estaba saliendo en los 90s. Yo no lo leí. El único número que leí fue cuando descubrimos que Hitman adora a Superman. El héroe de Hitman es Superman. Y hay un momento donde Superman está todo deprimido porque no pudo salvar a unas personas, y Hitman se pone a hablar con él y lo hace ver el lado bueno de eso. Eres Superman, no te pongas tanta presión, salvas a tantas personas, no te preocupes por no haber salvado a una persona. Yo sé que tú puedes, Superman. Y al final, Hitman, que es una basura de ser humano, le pide a Superman su autógrafo. Y dije yo, ok, este cómic sí te lo paso. Fue el único cómic de Garth Ennis que dije, ok, este sí. Sí lo puedo leer tranquilo y respirar. Pero todo lo demás de la obra de Garth Ennis, o sea... De Garth Ennis, cero. Cero. Ahí no participo. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Solo vimos 10 imágenes de las 1,000 que tengo aquí. Dios mío. Entonces, ¿cómo que no llegamos al libro vaquero? Libro vaquero, por favor. Espérate, te voy a decir cuántas imágenes tengo. Tengo 65 imágenes. Entonces ya vimos 10 en este primer en esta primera tanda. Estaremos viendo más conforme vayamos avanzando. Pero bueno, ¿qué te parece si le damos una última checada rápida a nuestros comentarios antes de ya lanzarnos? Vamos con los últimos. 2 horas ya llevamos. Pues sí, pues las de siempre, de 5 a 7 ya. Bueno, a ver, Charlie nos dice esto. Vamos a ver. Charlie zombie. Y hasta huele lo mucho que apesta Mena y su cara de Ewok todo tonoto. No tengo cara de Ewok. Pues él tiene, así como el Lars Face, así tú mira. Así nos llevamos, ¿no? No se ataquen, ¿eh? Si le dices esto, lo sabes. Claro que no. Uy, no, mira. Pero lo va a agarrar de las greñas. One Piece Pajasama. No importa cuántas opiniones escuche de Watchmen, todos aportan cosas nuevas. Así de grande es la historia. Totalmente pues sí. De acuerdo. Again, One Piece, Pajasama. A ver si entra a mi top. Lock and Key. No sé si lo tengas en tu top. No. Nunca lo he leído. Kingdom Come, sí. Swamp Thing. Obvio. Ok. Superman for All Seasons. Y Daredevil Born Again. Obviamente. Ahí está. Sí. Muy buen top. A ver, aquí los nerdmigos nos dice. Kingdom Come, Chef's Kiss. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué dice acá. ¿Quién es Tarek Poder Atómico? Saludos de parte de Metal Man, profe Don Joey. Y a la chica Comic Manía Mena. Dentro del top. No le digan así, no le digan. No es la chica Comic Manía. Ella es mi. Es la co-conductora de este programa. Antes teníamos chicas Comic Manías porque no sabían de cómics, pero Mena es la co-conductora. Ella sí sabe, ella sí tiene la experiencia, ella sí puede poner en ridículo a muchas personas que creen saber de cómics. Ella es más allá de una chica Comic Manía. Ya me veía con un uniforme de chica Comic Manía. Qué triste. Se me arruinó el plan. Dentro del top está Earth X, ajá, claro que sí. Fall of Mutants. Ahí la tengo por ahí, por ahí va a salir. Sí. Justice League versus Avengers. Y dice, ¿qué les pareció Hora Cero y Justice de Alex Ross? Hora Cero se me hizo una basura y Justice es muy divertido. De hecho, no la puse porque más que nada es nomás... Los Superamigos versión Alex Ross. En realidad no tiene como que mucho. No es una verdadera historia, es nomás Alex Ross dibujando a los Superamigos. Dibujándolos, sí. Porque es literal, los Superamigos contra la Legión del Mal, literal. Pero es divertido, ¿no? Es muy bonito y el arte está precioso y todo lo que está, pero no es una así, wow, qué super historia. Aquí Uricen. Bravo, se me olvidó incluirlos. Dios mío, no sé por qué se me olvidó incluirlos, pero la próxima semana los incluyo. Irredeemable e Incorruptible. Más divinas. Imágenes, Costner. Divinas. Se nos vienen más imágenes. Divinas historias de Mark Waid, uno de los dioses de los cómics, uno de los mejores escritores, el escritor o co-escritor de Kingdom Come. Irredeemable e Incorruptible se trata de lo siguiente: es el superhéroe más poderoso del planeta. De un día para otro, literal, de un día para otro, se vuelve el más grande villano y procede a matar a todos sus aliados. Y queda totalmente loco y empieza nomás a matar, y se vuelve irredimible. O sea, no hay manera de que este hombre pueda regresar de la enorme cantidad de maldad que ha hecho. Entonces, el más grande villano de esta tierra dice, espérate, ya no pueden seguir las cosas así. Pues mira, ya los incluimos aquí, ya no hay que incluirlos la próxima semana. E Incorruptible es Max Damage, el más grande villano de la tierra, y dice, espérate, ¿qué está pasando? Yo me definía por ser el más grande villano, por ser el más malo de todos. ¡Ay, maldito, maldito! Pero este ya me ganó. Entonces, uh-huh, alguien tiene que balancear esto. Entonces, él se autoelige para ser la contraparte. Y dice, ahora yo voy a ser incorrumpible. Y él se vuelve totalmente incorrumpible. Y él tenía millones y millones de dólares que había robado y los quema. Porque dice, es dinero sangriento. Este dinero no lo puede usar. Va con su comisionado Gordon, que es su más grande enemigo, y le dice, desde ahora en adelante puedes contar conmigo porque cada vez que algo malo ocurra, yo estaré ahí para ayudarte. Su poder funciona de la siguiente manera. Mientras más tiempo esté despierto, más poderoso es. Entonces, si está despierto 48 horas, es más poderoso. Si está despierto 96 horas, es más poderoso. Pero obviamente llega un momento en donde se empieza a cansar. Y lo más curioso es que su aliada, como la podemos ver acá, se llama Jailbait, porque es una niña menor de edad. Y la razón por la que él la hace su... Es uno de mis personajes favoritos, por cierto, Max Damage. Entonces, una de las razones por las que la hace su aliada es porque es menor de edad para tener una ley más que romper. Entonces, cuando ella quiere volver a estar con él, le dice, no, hasta que seas mayor de edad. Hasta que cumplas 18 años. ¿Ves? Hablamos. Así se hace, así se dice. Aprende de los cómics algo. Lo bueno, no de Garth Ennis. Es... Neta, me encantaba. Y así como me gustan los personajes como Irredeemable, que son héroes, que se vuelven villanos, que se me hace interesante, no hay algo que yo ame tanto como agarrar a un villano y volverlo héroe. Me gustó cuando, claro, lo hicieron con Hawkeye, lo amé. Cuando lo hicieron con los Thunderbolts, lo amé. En realidad, son dos grandes... No puede ser que se me hayan olvidado. Es que salieron, fueron un hitazo y después desaparecieron. Ya nadie habla de ellos. Y por eso... Y no aparecían en ninguna... En ninguno de los top 100 o top 500 me los encontré. Y como no me los encontré, se me olvidaron. Pero sí, los amo, amo, amo. De hecho, cada vez que los leía, los recomendaba mucho en Comic Manía. Son neta dos de mis cómics favoritos, obviamente de Mark Waid. Y bueno, aquí nos dice ya lo último para ya irnos. Dice Charlie. Dice, buen programa, sigan volando alto, amigos. Y es un anime Watchmen antes, ahora y siempre. Bien, muchas gracias. Pues muchas gracias. Qué bueno que te gustó el programa, mi querido Charlie. Espero que le haya gustado el programa a todos los demás. Obviamente, yo sabía que me iba a tardar años porque son 65 imágenes con múltiples imágenes de cómics. Sabía que me iba a tardar muchísimo explorando esto, pero espero que dentro de estas recomendaciones encuentren varios cómics nuevos que ustedes no sabían, que no conocían, que no se habían tenido la experiencia de leerlos. Dense esa oportunidad porque honestamente... La razón por la que muchos de ellos se quedaron conmigo es porque me dejaron una huella. Así como God Loves Man Kills se dejó una huella a ti, o Fall of the Mutants, o ¿cómo se llama? Mutant Massacre, o Death of Superman, nos dejan una huella porque de alguna manera u otra nos marcan. Entonces, dense la oportunidad porque hay muchos cómics buenos ahorita saliendo, pero neta la mayoría están malos. Dense la oportunidad de ir un poquito para atrás y leer algunos cómics que tal vez no leyeron, bueno, pero por algo, ¿qué? Son clásicos. Quizás en lo independiente sí estará saliendo algo bueno. Habría que checar, porque uh-huh, al menos, pues sí, lo que es las grandes. Sí, ya. No, ya no. Pero hay que checar en lo independiente. Por ahí si tienen también alguna recomendación, pues sí, échenla para que podamos revisarlo. Te juro, yo de vez en cuando me pongo a leer cómics nuevos para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Como un Absolute Batman que digo, ay, ¿qué es esta basura? Uh-huh. Me puse a leer Absolute Martian Manhunter y dije yo, ¿neta alguien está leyendo esto? Y ahí aparecen los anuncios de los próximos cómics que están viniendo y todos, dices tú, no, o sea, no dan una. Pero bueno, chicos. Hay uno, solo así rápido, el otro día chequé uno de Harley Quinn porque está muy bonito el arte de los cómics de Harley y Poison. Ok, ok. Entonces, pues, me puse a checar uno. ¿Sabes de qué es la historia? No. De que Harley está pedorra. Porque Poison le da algo para que esté pedorra. Y entonces ajá, todo el cómic es de que para todo se tira pedos Harley y tiene mucha pena con Poison Ivy porque le escucha sus pedos. Y dices, güey, Harley merece mejor, o sea, Harley merece respeto, ¿sabes? Y la hicieron una pedorra. Y, no sé, literal. O sea, literal, así de pedorra está ahorita la industria del cómic, al menos. Y estamos Marvel. De acuerdo que hay algunos cómics Art. Dibujados, hay algunos cómics de Harley y de, este, y de Ivy o de las chicas de Gotham dibujadas en el estilo de la serie animada, como Gotham Girls, ¿cómo se llama? Creo que se llama Harley and Ivy, que tratan con respeto y con amor a estos personajes. ¿Y cómo puede ser que ya en los cómics tal cual los traten con tan poco respeto y los vuelvan malos chistes? Porque si mínimo el chiste fuera bueno... Sí, no, una nacada, o sea, están nacos los cómics en este momento. También te digo, en todo lo que es de los X-Men, están uh-huh. ahorita a Kamala. Como, ajá, Kamala en todo, dices, por... Stop trying to make Kamala happen, it's not going to happen. Es que sí, yo entiendo que la actriz, o sea, tenga muchos fans y todo lo que tú quieras y que quieran meter más diversidad, pero... Diversidad y diversidad. Diversidad en los X-Men, oye, también no te pases, ¿no? Exacto. O sea, cuando metieron diversidad en los nuevos Hombres X, funcionó. O sea, cuando veías a un ruso, a un canadiense, a una africana, funcionó porque el equipo era genial, los personajes eran geniales, todos tenían unos caracteres bien definidos, unas características muy claras y funcionaban como un gran equipo. Ninguno estaba ahí para llenar una cuota. Todos estaban ahí para contar buenas historias y las contaron, Dios mío. Las contaron. Sí, sí. Pero pues, en fin, lo bueno pues es que ya. Todavía hay muchas cosas buenas que están en la historia y podemos recomendarles. Pues bueno, chicos, ya nos tenemos que ir porque ya es muy tarde, ya se tiene que ir Costner, ya se tiene que ir Mena y yo tengo que ir al baño. Entonces, te volviste a salir de, ¿cómo se llama? De Instagram. ¿Verdad? Pero no importa, ya estamos a punto de irnos. Entonces, me despido de todos los chicos en Instagram. Gracias por estar con nosotros. Me despido de todas las personas de YouTube y Facebook. Como todos ustedes saben, me pueden encontrar en cualquier parte del día, de la tarde, de la semana a través de Carlos, Joy, Moisés o a través de Comic Manía. Me pueden escribir ya sea en Instagram, me pueden escribir en Facebook si tienen dudas, si tienen preguntas, trataré de contestárselas con mucho gusto. Y obviamente a Mena la pueden encontrar como Raised by Monsters o Mena Books en todos lados, en TikTok, en Insta y en todos lados, nada más en TikTok y en Insta. Y bueno, muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network por prestarnos su restream y dejarnos transmitir a través de esto. Muchísimas gracias a las personas de Solo Sanborns por regalarnos más cómics. Pues ya creo que no tenemos tiempo para presentar estos cómics, pero los regalaremos la siguiente semana. Pero recuerden, pueden seguir concursando por este cómic de Carnage y por este cómic de Battle Angel Alita y por la bolsa de y por San la Diego bolsa Comic-Con. Gigantesca de San Diego Comic Con de Tron Ares. Me esperé hasta que saliera la película para que ustedes tuvieran ganas. Ahí les estaré anunciando cómo se lo pueden ganar y me le pido una enorme disculpa a las personas que se han ganado mangas y cómics en temporadas pasadas, pero no se los he podido entregar porque una chica vive ahí por las zonas extrañas donde vive Jen Manaki, entonces es imposible llegar ahí en mi moto porque creo que las motos no circulan en ese pueblo. Después ¿por qué pueblo? hay otro chico que vive en ¿cómo se llama? Por Plaza Universidad y no he tenido chance de ir a Plaza Universidad. Y hay otro que vive en Tlatelolco y pues no he tenido chance de ir a Tlatelolco, entonces no he podido entregar ninguno de los cómics. Pero estoy en comunicación con todos los ganadores y les pido una enorme disculpa por no entregarles sus premios. Pero aquí los tengo, no me los voy a quedar y se los voy a entregar. Y ya que se los entreguemos, les tomaremos una foto para que la gente lo vea. Y bueno, recuerden, Plaza Carso, el 23, develación de Blue Demon Jr. Ahí estaremos Mena y yo, si nos quieren alcanzar, ahí les puedo dar sus cómics. Y bueno, nos estamos viendo y muchísimas gracias como siempre a Bárbaro Gordon. Muchísimas gracias a Bárbaro Gordo por estar con nosotros. ¿Y qué ibas a decir, Mena? Perdón, te interrumpí. Nada, que se cuiden. Y ya. Y tomen agüita. Nos vemos.